Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 28. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Bayo, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal, Juan Feliz? ¿Cómo estamos? Bien, esta semana. ¿Cómo está la alegría? Oh, ¿verdad? Pues no he hablado de esta victoria de la prueba. Gracias a nosotros. Gracias. Hay que dejarlo, sí, claro, que hicimos publicidad. El día lunes se iba a escuchar el podcast, pero bueno, la gente mentalmente, psicológicamente está ahí con el apruebo. Es más, en este momento se puede escuchar de fondo el nuevo himno de Chile. ¿Qué tal? ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Oye, nunca pensé que iba a ser por tanto. No, nunca, yo tampoco. Yo de verdad tenía mucha menos fe a la diferencia de resultados. Yo sí tenía la esperanza de que iba a ganar en la prueba, pero no pensé por tanto. Igual como que también a veces me entraba la duda, a ser honesto. Sí, yo empecé a escuchar mucha gente. Después, mira, ya a medida que se iban acercando los días, la semana, las últimas dos semanas, ya empecé a escuchar más gente del rechazo. Yo conozco más gente del rechazo. Eso me pasó también, pues yo estaba muy sesgado por el entorno mío. Y el otro fue el tema cuando quemaron la iglesia y todo eso. Sí. Y yo dije, esta cuestión va a hacer que harta gente se eche para atrás. Sí, sí, también yo pensé eso. Y aparte, como que yo, honestamente, la campaña de la prueba en las cuestiones de las franjas te la hiciera era callampa. Yo lo encontraba súper malo. Sí. Sí, era malo. La apreciación súper personal, porque yo encontraba que era básicamente que hacerle una campaña a la prueba para los que iban a votar a prueba. Sí, la guata. Por eso yo no enganché ni una, wea. No, yo creo que son contados así con lo de mi manito, las cosas que eran buenas, digamos que sí tenían algún sentido, algún, o te removían ahí las entrañas, digamos, sí, voy a ir y todo el tema, pero en general no, malas las dos campañas. Sí, las dos campañas. La otra, es que sé que la wea del rechazo era bacán. Sí, porque era hueveo. Es que era bacán porque era demasiado caricaturesco. El tema rechazo era como: si votas rechazo, los gays poblarán Chile. Sí, era la wea, y violarán a tus niños. Era como una wea muy así. Sí, demasiado exagera. Entonces se tenía esa parte que la hacía un poco más entretenida, por ese sentido que no voy a estar escribiendo esa wea en el siglo, el 2020. Y aparte era como muy como cara en raja, era como: yo voto constitucional mixto porque no quiero los mismos de siempre. Como que chucha, no sé. Sí. Ya. Bueno, ya, pero eso. Volvamos a lo que venimos, y eso es a terminar nuestra semana del terror, que ha sido el terror. Sí. Ya no doy más viendo películas todos los días. Nunca me sentí a pasar eso. Hay que descansar un poco, así como de exigirse ver películas. O sea, sí, es que ese, bueno, ese era el tema, el comprometerse a ver la película diaria. Y eso que, bueno, nosotros, el especial queda hasta acá, pero que es hoy día es 30 de... Perdón. ¿Sí? Digamos que hasta el 29, es 30, estamos grabando el 30, pero que hasta el 29, porque el 30 de la noche. Y cuando volvamos con nuestros recuentos de noviembre, ahí vamos a retomar las últimas dos películas que deberíamos haber visto de terror, porque esto no termina. Así que ahora ya nos vamos con la última patita, con el día, quedamos ahora en el día 23, el día que tenemos que tomar, y te doy a ti la palabra, porque... Ah, parto yo. ¿Para qué parto? Sí, parto usted. Puta, ya, pues. Parto al tiro. Esta es una... De esta ya hablamos una vez. De hecho, detrás de tú. Es la que yo vi y que está en Netflix. Se llama Babysitter. Bueno. Sí, la vi. Y, puta, me gustó. Me gustó la primera. La encontré en trete. La encontré como fresquita, aparte. Sí. Y sabes que yo no esperaba de que la película iba a ser de esa onda. No sé, no sé por qué. ¿Tan violento? Sí, no, y aparte yo me imaginaba otra wea. Me imaginaba como que iban a pasar los días. como que te iban a mostrar que ya hay algo pasaba tal día, después al otro día pasaba como otras cuestiones. Ah, como que iba a haber un cierto nivel de que tú ibas a ver como una transformación de a poco. Sí, y no, la cuestión es todo en la misma noche, así es que todo es de golpe y como que todo ocurre dentro de esa misma situación. Por eso me gustó harto, me reí caleta con varias cosas. Oye, refrescan un poco de cómo va la historia. Ya, la historia se trata de este cabro que es medio mamón, medio mamerto, que tiene una nana, o sea, no una nana, es una niñera, que es como la típica niñera de sueño de algún adolescente gringo, que es como la chiquilla buena onda, que tiene buena onda con él y como que es casi su mejor amiga. Y se tiene esa dinámica entre ellos, de simpatía, de confianza. Confianza. Sí, de confianza. Y un día este chiquillo siempre se va a dormir como tempranito, como anda a las 10 de la noche. Pero ese día él como que se va a quedar despierto para saber qué es lo que hace la chiquilla en las noches, cuando él se va a dormir. Porque la amiga le dice, no, yo creo que tu niñera y a su pololo y hacen el snus, snus. O el delicioso. Hacen el delicioso, sí, el sin raspero. Sí. Estamos actuales, ¿eh? Hemos actualizado en el COA, ¿eh? Mira, sí, mira. No, yo casi me lanzo un boomerazo diciendo que hacen ñaña mañana. Esa wea, calle carne, esa wea. Puta, para que vayan callando el rango etario que están hablando. Vamos a hacer aquí un especial. Deberíamos hacer un especial Cementerio Palpito. ¿Sabes qué? Sí, sí, sí, weón. Hagamos un especial Cementerio Palpito. Quiero ver esas weas de nuevo. Hay que anotarlo. Son parte de la arqueología chilena, esa wea. Sí. Ya, sí, me gustó ese tema para un futuro podcast. Pero ya, pues, la wea es que se queda despierto de esa noche para espiar y efectivamente, pues la protagonista aquí, la niñera, trae gente y están ahí como el winianto entre esa gente porque es como un grupito que trae. Y ahí da el giro, que en realidad trajeron ese, entre todo el grupito trajeron a un weón para sacrificarlo. O sea, y ahí empieza la película básicamente. No, para mí no es un spoiler eso, como que yeah. Puta, quizás para usted. Para mí no siento que sea tanto spoiler, porque encuentro que lo que es obvio de que esta película, si era de terror y es de una niñera y trae a esa niñera gente para que allá, es obvio que iba a pasar algo así. Pero lo que yo no esperaba es todo lo que sigue. Ah, ya, sí. Tienes razón. Te la doy. Sí. Y todo lo que sigue es bacán, porque entretenido, porque se siente como si fuese una película estilo, puta, Mi Pobre Angelito. Una wea así, con terror y con humor. Sí, es como Mi Pobre Angelito versión humor sangriento. Así que no, la encontré súper buena. Me reí caleta con algunas cuestiones. La Samara Weaving me cae muy bien, esta galla. Yo sí, no la cachaba. Yo de verdad no cachaba esta galla, no, hasta que vi el Review or Not. Sí, y a mí también. Ahí yo la conocí y ahí yo me enamoré de ella. Digamos que me gusta mucho su estilo de personajes. De ¿cómo de se llama? De Scream Queen. Sí. Oye, el grito de la Samara, güey, me gusta mucho. Entonces, de ahí. Como, y en general busco películas de ella y digo, esto no la he visto, la veo. Para pa ver qué onda, qué personaje, con qué personaje nos va a encantar. Sí, y sabes que es una wea que me pasó con la anterior y que también me pasó con esto, que siento que la Samara Weaving lo pasa bien. Como que ella se le ve entretenida haciendo las películas. Sí. Por eso me gustó harto. Y además esta película tiene un personaje culiao que me cae muy bien, que es el weón sin polera. Puta que me cae bien ese weón. Ese weón es muy la raja. Sí. Para mí el mejor personaje de esta serie, o sea, de esta película, junto a la Samara Weaving. El hermano mayor que uno le gustaría tener. Un weón ahí apoyador. Sí, ni siquiera me acuerdo el nombre. Para mí es el weón sin polera. Y sí, todos los que vean esta película van a saber quién es el weón sin polera. Así bueno, que eso, bien entrete, está en Netflix. Película Netflix. Sí, está en Netflix y. Ah, ¿es de Netflix? Sí. Sí, tengo entendido que es de Netflix. Ah, ya, yo pensé que estaba en el... Ya, qué bacán entonces que sea de Netflix. Porque se siente como una propuesta fresquita dentro de todas las de terror actuales. Al menos así la siento yo. ¡Eso! ¡Dale vos! Yo desempolvé, o mejor dicho, abrí mi pack de Shaki, o Chucky, como lo conocemos acá en Chile. Sí, Y porque allá ni siquiera se llama Chucky, se llama Juego de Niños. sí, The Child's Play. Sí. Es el nombre real, pero mejor Chucky, el muñeco diabólico. Siento que le da su. ¿Cómo se dice? Le da más personalidad, le da más fuerza el nombre Sí. que Child's Play. Como Sí, que sé que me ha no. entretenido el nombre inglés, o sea, el nombre latino que que le quedó. Así que eso. Bueno, esta película es del año 88. Está dirigido por Tom Holland. Tom Holland dirigió otras películas de terror buenas, sobre todo Fright Night. Fright Night del 85, que es buena noche de miedo, es buena Todavía no la he película. visto. Sí. De vampiros, así que véanla. Tiene dos partes. Me gusta, la 1 es mejor que la 2, pero la 2 no es mala. Hay que verla. También dirigió Cuentos de la Cripta. Una película. ¿Película o capítulos? Película. Ah, Ah, mish. no. Perdón, no lo he dicho. La serie. Ya. Yeah. Porque habla de tres episodios. Sí, tres episodios, dirigió tres episodios. Y hay otra que yo no he visto que se llama Sinner. Y eso también he escuchado buenos comentarios, si no me equivoco, de este gallo. Yeah. Así que eso ya. Pero la historia nos cuenta de que están a punto de. Un policía está a punto de atrapar a un asesino en serie llamado Charlie Lee Ray. Este Charlie Lee Ray llega a la tienda donde están los muñecos Bad Guy. No, Good Guys. Bueno, los buenos chicos. Ya. Y este asesino en serie le disparan y ya está a punto de morir. Y decide traspasar su espíritu a este muñeco. Por otro lado, nos cuenta la historia de Andy, que es nuestro protagonista, un chico debe tener. Andy debe tener como unos 6 años más o menos, una cosa así, no, un poquito más, debe tener como 7, 8 años. Por ahí debe estar la edad de Andy. Y lo único que quiere tener es un good guy. Y la mamá es una asalariada que trabaja en un mall, no tiene mucho dinero, entonces no tiene como la plata para comprarle cositas de estos good guys, No, los de duendes estos mágicos. muñecos, como los Estaba duendes pensando en mágicos, eso, sí. exacto. Y todavía, este año también se vienen los duendes mágicos. Sí. Y cada chico tiene todo de estos muñecos, weón. Está vestido como Chucky, el weón se da al principio cuando parte, está vestido como Chucky, con el cereal así de Chucky, toda esa weá. Me sorprendió. Bueno, no me sorprendió tanto, dije, oh, lo mismo que haga ahora nomás. Con Cars. Es que era como un Cars así la weá. Y la mamá consigue que un vagabundo anda con este muñeco, anda con un muñequito que se lo vende barato. Y ahí lo compra y se lo entrega a este cabro chico. Y ahí es donde empiezan los problemas porque Chucky le empieza a hablar. Y lo único que quiere el muñeco en el fondo, este muñeco diabólico, es traspasar su alma al cuerpo de Andy para así volverse humano. Porque aparte el muñeco se está volviendo, a medida que pasan los días, se está empezando a volver humano y va a quedar atrapado. Y va a quedar atrapado. No me acordaba de eso. Ese es como. A grosso modo, la historia. No, yo, por ejemplo, a mí, tú sabes que me gusta mucho más las dos, pero es que me gustó caleta la uno. Es súper oscura, era un poco Es como que yo Evil Dead. Es con eso el tengo estilo Evil recuerdo, Dead. que la 1 era más terrorífica Es y que súper desde la 2 oscura. empieza ya más a ser un poquito más de hueveo y que ya la 3 Tiene su. hueveo Igual puro. tiró los talla. Eso me gusta mucho de Chucky. Lo encuentro que es un personaje muy irreverente que me gustaría como amigo, pero no. Sin De que sea lejos. asesino. Pero sí, de lejos. Pero no, weá, hasta es buena el weón. Pero me sorprendió, y me sorprende mucho el tema de cómo le dieron vida al muñeco, el tema de los Muppets, de cómo fueron en algunas partes, ¿cachai? Que es marioneta, pero en otros se ve como medio robótico, y en otros, ¿cachai? Que un cabro chico disfrazado. Entonces todo ese juego lo encuentro entretenido para la época. Encuentro muy, muy entretenido, de verdad, una película que, pucha, para mí. Bueno, de ahí voy a hablar de la 2, que la 2 para mí es la que me inicia en todo esto del que me gusta el cine de terror. Pero una buena película, de verdad, muy muy buena película, muy entretenida y da susto. Yo encuentro que, o sea, si soy adulto, no. Si soy un guan que se caga susto como yo, sí. Y soy un cabre chico, no, se te caga. Y cuando un cabre chico, no, la weá, cambia el tiro el tema. Puede ser que tu juguete esté ataque. Así que recomiendo Chucky como películas. Ya, ahí se pasa mal próximo día, ¿cierto? Ah, sí, verdad, ahora pasamos el día 24. Ya. Yo el 24 vi la Babysitter, pero segunda parte. La Killer Queen. La Killer Queen, sí. Sí. Babysitter Killer Queen. Y tú también ya contaste un poquito de esta, pero esta, recordando un poco, esta se trata que ya pasaron 4 años. Dos años desde la película anterior. O sea, dos tiempos desde los eventos de la película anterior. Y nadie le cree a este weón de lo que pasó, ni siquiera su amiga, que fue en una, que está, vive al frente, que como que fue partícipe en parte de lo que pasó, como que lo alojó un ratito, pero que efectivamente ella nunca tampoco vio esa parte de con sus ojos, de toda la caga que estuvo quedando. Así que este weón está haciendo, sigue siendo como el fracasado del colegio, por decirlo. Como que a los gringos les gusta eso de, del personaje fracasado que crece y después es el valorado. Sí. Sí, ya, aquí es ese trope. Y esta amiga, como que ya que este weón lo cree medio loco y como que lo quieren internar, le dice, ¿sabes qué? Mejor arranquemos un rato y vámonos a la playa, a la casa de mis papás y vamos a pasarlo bien. Y al cabro le gusta a la chiquilla, así que como que ya, vamos. Y en el viaje llegan al este y llegan a la playita y nuevamente comienzan a pasar cosas raras. Básicamente eso es la película. ¿Sabes qué? La premisa es la misma, solo que en otros lugares. Y con el trasfondo de que ya es secuela del otro, secuela directa. Por eso a mí no me enganchó tanto como la 1. En la 2. Porque sí, sí. Porque sentí que muchas cosas eran recicladas de la 1. O que la idea eran demasiado similares y por lo tanto como que no me pegaba. La sentía media forzada en cómo sucedían. Y yo creo que el director sabía que estaba haciendo esa wea, porque de hecho como que repite todas esas cosas y hasta repite las cosas que me gustaban de la 1. Así, las cosas que me gustaban harto de la 1 las repite, así que puta, esas weas funcionan bien. Y de hecho yo siento que el director dijo, ya sé que esta wea era lo más bacán de la 1, así que la vamos a extender en la 2 y la extiende. Y es bacán. Es bacán que esté más eso en la 2 que en la 1. Pero puta, no sé. Me entretuve la película, la vi bien, pero no me gustó tanto como la 1. No, la 1 es mejor. Sí, porque hay gente a la que le gusta más la 2, pero porque la encuentran más chistosa. Porque sí, la 2 está más cargada a la comedia. Pero ese tipo de... A costa de lo que hizo para llegar a ser así. Es que el tema de la 1 es que está en un equilibrio perfecto. Sí. Entre terror y humor. Sí, sí. En cambio acá es puro huevo. Sí, aquí es puro hueveo. Sí, pero es que hay hueveos que son chistosos. Aquí me pasó que sí, habían hueveos chistosos, pero que habían hueveos que lo encontré demasiado forzado. No sé, me dio esa sensación de como de una premeditación que estaba tan calculada. No sé, era una hueá rara, como que lo sentí demasiado previsible. Y eso fue lo que me cagó en comparación a la 1. Que la 1 no me fue previsible que iba a tener ese giro en la película. Así que eso. La 2, entrete. Si les gustó la 1, puede que les guste la 2. Y puede que les guste más que la 1. Pero si han visto hartas películas de comedias de terror, esta va a ser una más. Encuentro yo. Salvo por el Juan de la Polera. No cuente. Eso dejémoslo al misterio. Ay, qué eso, dale tú. Ya, yo el día 24 entonces vi Chucky, el muñeco diabólico 2. Ay, cuánto amor le tengo a esta película. Esta película es del 1990. fue mi primera película que renté en VHS cuando era un bebé. Me recagué de susto. Porque ahí, bueno, voy a contar un poco la historia y después voy a contar qué pasó esa noche después de ver Chucky y cómo no pude dormir pensando que estaba en mi pieza. Soy muy susceptible, una persona de campo muy susceptible. Han pasado 2 años de los acontecimientos de la 1. La mamá de Andy, digamos que está media loquita, eso sí nos pintan. Entonces Andy está en el Sename y por ende se tiene que ir a una familia. Y una familia adoptiva. Que... ¿Qué brígido el inicio? ¿Cómo no acordás eso? Sí. Porque ahí ya sacan a la mamá del juego, ¿cachai? ¿Sí? Entonces Andy se va a esta familia adoptiva, donde está un poco preocupada por todos los temas que pasó Andy, esta cuestión del supuesto muñeco, no le cree mucho, entonces están como preocupados, sobre todo el papá de haber adoptado a este cabro chico que pinta para psicópata, es en el fondo como el tema. Y aparte ellos tienen, ya habían adoptado, digamos que más que adoptar es como que son estas familias que cuidan a estos niños como una familia, pero puede que después los pueden devolver o pueden, no sé, parece que les pueden dar como otra familia. Porque además tienen a otra chica que es una adolescente, que tiene que tener como 17, cerca de 18 años, y ella dice en varias partes de la película que ella se ha ido a otras casas, que como que ha pasado de familia en familia. Entonces me imagino que han habido problemas y eso ha generado que después retornen a Sename y después, después digamos, retomen a otra familia. Por otro lado, también la fábrica que hacía los muñecos estuvo como cerrada y la volvieron a reabrir, lograron sacar los permisos, todo de nuevo, y deciden tomar al Chucky, a Chucky de la 1, y lo deciden volver como a armar. No quiero spoilear cómo terminó la 1, solo voy a decir algunas cosas así. Entonces lo quieren volver como a armar de forma simbólica para demostrar que no estaba poseído. ¡Ay, qué brillante idea de la humanidad de volver a reconstruir un muñeco que supuestamente! Y ahí, bueno, este muñequito... Pasa lo que tenía que pasar. Pasa lo que tenía que pasar. La mamita con el papito. No, esa es otra historia. Y se consigue la nueva dirección de Andy. Y ahí va nuestro muñequito a visitarlo a la casa. Sin antes dejar dejar como una rayera. Huella, sí, una huella de su paso, matando algunas personas. En esta película es más, tiene más cosas cómicas, tiene más chistecitos, ha mejorado mucho más la estética de Chucky, aunque a mí me encanta cómo está diseñado el personaje. Y esta película me gusta harto, pero ¿sabes qué? Me choca con la 1 porque siento que la 1 me gustó mucho. Esta está más en tu corazón. Esta está en mi corazón, pero la 1 me gustó mucho. Siento que la 1 se ganó también un pedacito de mi corazoncito porque la pasé bien, me entretuve harto viendo la 1. La 2 sí, pero la 2 está en mi corazoncito. No, me llegué a recagar de susto. No, esa noche, yo me acuerdo que esa noche no podía dormir pensando en que Chucky en cualquier momento me iba a amarrar a la cama. Como hay una escena en que pasa eso, entonces pensé que me iba a amarrar a la cama. No, la pasé mal. Un día voy a hablar de Martes 13 también, pero ahí estaba en la media cuando la primera vez que vi la 1, y también la pasé muy mal, muy mal. Pero esa sí que la pasé, esa tengo recuerdos más frescos. Y en esa guay sí que la pasé mal. Esa guay fue muy mala, muy muy mala. Así, entre cosas de que no pude dormir toda la noche, a que cuando mis papás se fueron de la casa como a las 7 de la mañana me tuve que levantar a sentarme en el comedor porque no sabíamos dónde iba a venir Jason. Así, una guay así casi. A ese nivel de psicoseado estaba, porque... aparte debería contar también que estaba viendo la película y 15 minutos antes que terminara, el desgraciado, mi hermano, menor, yo soy el mayor, pero tenía que coger la cordura, se fue a acostar, weón, me dejó viendo solo esa película, cómo la terminé viendo parado, ¿no? O sea, un día voy a contar como todos los detalles de ese fatídico día. Esta película se siente muy noventera, me gusta, porque se nota el cambio de chip de los 80 a los 90, se siente noventera, está todo el estilo, y eso me agrada caleta. Me gusta mucho el humor de Chucky, que es algo que me gusta, la irreverencia que tiene el weón, las tallas que se tira son buenas. para mí una gran película, eso, para mí una gran película. Sigue funcionando bien hasta el momento, seguimos funcionando bien con Chucky, así que eso, véanla Chucky, la lleva. Así que pasemos ahora al día 25. Pasamos de día. Sí, pues pasamos de día, sí. Ya. Aquí. Oye, espera, si viste dos películas, habláis de las dos películas. Ah, bueno. En un del día tanto, porque así al final terminemos en orden. Por eso. Ya. Ya. Dale. Sí, este día vi dos. Es que en realidad este día vi. El día anterior había empezado de tarde, por eso este día vi dos, porque empecé como de madrugada, por decirlo, y en la tarde de ese otro día vi otra. Y esa es la primera que vi, se llama The Wailing. Es coreana o japonesa, no, coreana esta. Coreana. Es coreana. Y el lamento sería como el quejido, sería como la traducción más cercana. Y esta ya es más terror, porque hasta ahora las dos primeras que vi era más comedia terror, pero esta ya empieza a ser más terror. Y me gustó caleta. Siempre yo digo antes si me gustó o no, antes de decir de qué se trata la wea. De esa wea tengo que cambiarla. Pero ya. Esta se trata de un pueblito bien rural. Es como un estilo Rengo. Siempre meto Rengo. Que hay como unos asesinatos que no son en serie, sino como unos brotes de asesinato. Como que la gente enloquece y mata a su familia, como que le da una enfermedad culiada a la piel, como una lepra, y mata a sus cercanos. Como que empieza a pasar esa weá. La película parte así con mostrándote que hubo un crimen así, y el protagonista, que es un paco de pueblo, va a ver el caso, lo llamamos como temprano en la mañana, tiene que dejar a su hijo, tiene que dejar a la señora, y parte a la weá. La escena es cruda de donde fue la muerte, y como que ya que es pueblo todos se cachan, así que puta, el Juanito mató a esta galla y yo conozco al Juanito, porque el Juanito no hubiera hecho esa weá. Por eso la película comienza a mostrarte eso, y aparte todo eso se junta con el hecho de que llegó un japonés, porque la película es coreana, llegó un japonés al pueblo hace poquito. Interracial. Sí, sí, es como que tienen ese, al ser pueblo chico, como que está esa creencia de que este weón es como raro, como que todos dicen. Aparte de eso, porque ocurren muchas cosas al mismo tiempo, es una película larga, son casi 2 horas y media, si mal no recuerdo, o 3 horas. A ver, deja revisar, porque sí, me acuerdo que era 2 horas y media, son 2 horas y media, son 2 horas y media, sí. Aparte de eso, está un gallo que anda por los bosques, de un cazador del mismo pueblo, y este weón está cazando su pudú culiado ahí para comérselo. Y su huemul ahí para un as de huemul. Y el weón se saca la concha de su madre, cae como de un cerro, queda medio inconsciente, y cuando despierta ve a un culeado comiéndose al huemul que él había cazado, y de pronto lo mira él, y el huevón como convertido en demonio, así casi, así como con ojos muy inyectados en sangre. Todo eso te lo mezclan porque empiezan a contar de que este huevón, el del... Cacha, estoy contando recién como los 15 minutos iniciales de la película con todas estas cosas. ¿Come huemul? No, el otro huevón, el que estuvo perdido, el que vio al come huemul. Los pacos están hablándose en la comisaría y diciendo, contando la historia de este weón que vio al come huemul. Y el weón le dice, no, si este weón andaba volado, si por eso vio weá. Como que en realidad se sacó la chucha nomás, pero estaba volado. Y por eso, todo empieza después a conectar. Todas estas cosas que fui contando empiezan a conectarse. Y la película te da un viaje que parte desde una weá que es muy como simplona, como muy cuento rural, como muy chiquitito, como casi ligero de historia, como ver un capítulo del día menos pensado, pero con más comedia, porque es como familiar incluso la película al comienzo. Sí. Y de pronto se empieza a dar un vuelco culiao hacia ¿cuál es la causa de estos asesinatos? ¿Cuál es la qué son estos monstruos culiados que andan en la esta? Te empieza a meter otros personajes, como una cabra chica que está cerca de donde fue un asesinato. Como testigo quedó ella, pero después la cabra chica ya desaparece de vista. La hija del protagonista se empieza también a tener como unos cambios de actitud muy fuerte. Y por eso la película me gustó caleta por esas tres cosas. Uno, que era el tema de cómo va girando la película desde un tono que era súper ligero, súper livianito, súper familiar, hacia un tono muy oscuro, muy como siniestro, si esa es como la palabra más de esta película al final. La otra cosa que me gustó mucho es que el otro punto es que el tema rural, como folclore rural, me gusta caleta. Y aquí lo agarran bien, se nota, se siente esa wea. Tú estás viendo la película y a pesar de que no cachí mucho, está esa como misticismo que tú te podés conectar un poquito de las creencias que pueden ser medias weonas para uno en un comienzo, pero como te las van presentando acá, uno se las va comiendo, les va agarrando miedo. Les vaya entendiendo que pueden ser reales, por decir, y es súper cultural, en el sentido que cultural no en el sentido de yo no juego videojuegos porque no soy lúdico, sino más en el sentido de que de cómo son las costumbres de ahí y cómo chocan con las costumbres del japonés y cómo todos sus sistemas de creencias de cada uno pueden ser reales. Y eso creo que era lo más terrorífico de la película, en ese sentido. ¿Cómo puede la mente quizás crear realidades? O quizás esas realidades existen y solamente son distintas interpretaciones. Yeah. Y el último punto que me gustó, porque son el 3 y ahí hay de Shotón nomás, es cómo está hecha. Es bonita la película, es muy bonita como está puesta en escena. Encuentro que se pegan unas bolas muy buenas. Hay una escena, puta, no sé si es spoiler quizá esto, porque hay una escena que es como un exorcismo. Uno sabe cuándo es spoiler. Uno sabe cuándo. Es que siento que la película te va indicando que va para allá, por eso. Dentro de las creencias que va a esta película, están las creencias de China, están las creencias japonesas, hay creencias cristianas occidentales. Esas tres chocan y por eso hay como un estilo, como un exorcismo. Y sabéis que esa escena es, yo de verdad la encuentro preciosa, es muy buena, dura como casi unos 10 minutos incluso, así todo, no sé cuánto dura en realidad, no, ni caché, pero se siente larga, pero se siente buena, se siente que pasa gran parte de la película, gran parte de la importancia de esa película está ahí. Y si tú le ponías puta, yo la primera vez que la vi dos veces, la verdad, para ser honesto, porque la primera vez no entendí bien el final. Es que esta película es de esas películas que hay que ver dos veces, o sí, más de una vez por lo menos. Sí, sí. Yo la vi y también quedé como, ¿para dónde iba la cuestión? Sí, sí, hay que verla dos veces en realidad esta wea, si, bueno, a menos de que sea bacán y la hayáis entendido a la primera porque tenía un, sí, no sé, un acervo cultural mayor. Yo no tenía esa parte cultural de tanto de la parte asiática. Por eso, yo vi la primera vez la película, después leí un poquito de reseña y vi un video que comentaba esta película y puta, me quedó muy claro ahí de qué se trataba entonces todo. Y ahí vi la segunda vez y no, fue otra experiencia verla de nuevo. Vale. Porque ahí ya la veis como más clara, porque eso es lo que decía yo en un momento del tema del acervo cultural, porque hay unas cosas dentro de las creencias chinas y dentro de las creencias asiáticas que es súper importante y que si tú la veis primera vez aquí, no cacháis, pasa piola, totalmente piola. Para mí, yo no pesqué mucho esa parte, pero es que los asiáticos tienen dentro de sus creencias que si tú le sacáis foto a un muerto, te quedáis con su alma. Yo no cachaba esa wea. No sé si tú cachabas eso. No. Ya, eso es una creencia asiática. Y en esta película tiene mucha importancia esa wea. Es demasiada importancia y yo no sabía. Y cuando la vi por segunda vez, sabiendo eso, me cambió todo el concepto de la película. Oye, oye, ¿y cómo lo hacen con los forenses? Pues no sé, no sé cómo será esa parte, Tienen que pero pedir si lo pensáis, permiso. pero es que puede que sí, puede que haya alguna cuestión, porque igual los ¿Algún asiáticos rito? son súper, ¿Respetuoso? sí, ¿no? Y aparte son súper, ¿cómo se dice esta weá? Escrupuloso y creyente en esas weas, así como que no usan no existe el piso 4 porque significa, se pronuncia igual que Ya, sí. muerte, o que no tiene el estacionamiento número 13, esas weas. Sí. Por eso, ahí no cacho mucho, pero esos conceptos, o también los conceptos de los chamanes, yo tampoco los conocía tan bien en cuanto a cómo eran los asiáticos. Que los asiáticos también tienen ese concepto del chamanismo religioso, como que también lo tienen los gringos. Por eso como que me gustó harto esa mezcla entre los cristianos, los chinos y los japoneses. Que los tres comparten, las tres creencias esas comparten una wea, que es el tema de que tú, para sacar el espíritu de otra persona, de un espíritu maligno, tú tenés que hacer como de medium. Y en ese momento que tú sois medium, tú estás en una lucha contra ese demonio, y aparte tú podías estar adoptando ese demonio. Tú estás diciéndole que salga ese cuerpo, pero ese demonio busca Otro cuerpo donde busca ingresar. otro cuerpo. Y ahí generalmente el chamán es el que se ofrece. Y eso se ve en El Exorcista, se ve en estas otras películas esta es la weá de la Emily Rose. También hay una escena así, me parece. Y aquí también como que te hablan de eso. Y por eso, con esa weá en conocimiento, la película me cambió harto. Y cuando la vi de nuevo, puta, me voló más todavía la cabeza. Por eso, me gustó caleta. Está dentro de las que vi este octubre, que me sorprendió caleta y que me volvió a dar el gustito en el cine oriental de terror. Así ¿Viste que harto cine no oriental? sé, sí, me puse a ver harto porque lo tenía como harto en deuda. Como que no lo he dejado de lado porque, puta, me pasó con El Aro, me pasó con Ju-On, que esas dos no me gustaron. Me Puta, yo, no. no, el Aro creo que no lo he visto, el Aro versión japonesa, pero el Yo Juan sí. sí. Igual me queda, tiene una escena culia que es perturbadora, Juan. Sí, no, sí, tiene personas perturbadoras, pero ¿Sabes aún así cuál? me latean. La de la cama. Cuando la buena está en la cama. Y se ve que algo se está moviendo, como que algo tenía entre medio las piernas. Puta, no, yo me acuerdo más cuando están en la ducha y la buena tiene como una mano en la cabeza. Ah, ya. Sí, no, a mí la de la cama, porque dije en cualquier momento estoy en la cama y digo, no venía una agua subiendo, conchetumadre, susto. Pero eso, me gustó harto, la recomiendo caleta. Esta, eso sí, hay que bajarla. Dura Sí, dos horas y igual, media de sí. parte. Y esa es la otra weá, los dos puntos contra uno, dura 2 horas y media. Hay que hacerse el tiempo. Y lo otro es que dura 2 horas y media, pero es media caezona la película, encuentro yo. Sí, yo también encuentro que es cabezona. Es Hay que verla más de caezona. una vez. Yo la vi una vez y quedé como. Es bonita, entiendo que puede ir más allá, pero necesito como que verla de nuevo. Sí, no, yo sentí que. Yo también me pasó eso, que me gustó cuando la vi la primera vez, porque me compró la onda que tiene y que además, como va hacia el final cada vez más oscuro, la encontré fuerte así en ese sentido. Tiene escenas de terror, muy terror, encuentro yo, a gusto mío. Porque para mí el terror no va tanto de. ¡Pah! Se le cortó el brazo, ¡guau! Salió el monstruo culeado del cajón, sino que son las weas que son medias paranormales realistas. Sí, eso te cacho. Y en esta tiene una escena así que me dejó muy mal. Pero eso, me gustó caleta. Así que la recomiendo caleta. Pero hay que verla como con la voluntad de ver una película larga y que se va volviendo media asfixiante. Así La que. otra película. Ah, la otra que vi, ¿verdad? Pues que vi dos. Sí. Y Oye. ahí. Y ahí me pegué el salto de esa media densa ¿Ya? a una mucho más relajadita que se llama Los Vampiros vs. el Bronx. Ya. Esta Ah, está en Netflix. Y no, esta weá es totalmente lo contrario. Aquí pico con la densidad. Aquí es pura entretención nomás. Esto se trata de unos cabros chicos que viven en el Bronx y que quieren mantener como el barrio vivo porque está llegando una empresa culiada, una inmobiliaria como Macal y todas esas cagas, a comprarse todos los locales como emblemáticos, por decirlo, como la carnicería, donde está el Juanito, la peluquería, donde está el Luchito, y esta inmobiliaria está comprándose todas esas weas, pues como que está cagando el barrio, como que está trayendo puras franquicias casi. Puro retail, puro Sí, retail. puro retail, y puta, como que los cabros chicos, ya salvemos por lo menos este almacén culeado. Pero los cabros chicos, entre toda su hueveo, descubren que en realidad hay vampiros dentro del este. Aparecen ¿Qué es esto? vampiros, ¿ah? Dentro del ¿Qué? barrio. Ah, ya en el barrio, ya. Como que están apareciendo apareció un vampiro. Ya. Y ya, pues entonces como que nadie le cree al cabro chico, obviamente. Y él como que organiza su grupo de amigos para empezar a demostrar de que había un vampiro. De que el vampiro fue el que mató a un weón del barrio, que puta, era un pato malo, pero que era conocido por todos, pues era como parte de ellos. Y ahí se descubre que en realidad hay vampiros. Estos cabros chicos lo descubren. Y por eso la película se ve en hartos clichés que son de que los vampiros no pueden entrar en una casa si no son invitados, de que le tienen como eso, recelo al ajo, como que usa todos esos clichés bien como Antiguo. de, sí, como de antiguos, como de hueveo, pero que los toma aquí, los adopta como Como reales. real. Me gusta eso, me gusta de que los vampiros le tengan mal al ajo, de que el agua bendita les duela, esas weas como que... ya me tienen medio chato las subversiones de género cuando demuestran así como, no, los vampiros pueden caminar en el día y pueden atacarte comiéndote como un zombie. Ya, como que esa weá aquí, no, pico, aquí son vampiros como los de la tele y están tratando de chuparle la sangre al barrio. Y sé que por eso me gustó harto, porque tiene esa lectura culiada de que la inmobiliaria es como Sí. un vampiro dentro de lo que son los Pensé lo barrios. mismo. Sí. Y como que... Succiona la sangre a la gente. Sí, y aparte que este barrio del Bronx es como mucho más latino, más negro, como que hay un tema racial bien fuerte. Como que todos los protagonistas son latinos y como que aparecen algunos que son blancos, que vienen a romper eso y como que son los... Y de hecho hay una escena bien latina, así, bien al vuelo, que cuando muestran un cartel de la inmobiliaria dicen, tú sabes de que aquí va a empezar todo mal cuando veis a los blancos con bolsas. Y como muy diciéndote que ya los blancos culiados, que acá pasa con los cuicos. Como que cuando los cuicos llegan a los barrios populares a llevar sus ideas y sus negocios, empieza a quedar la caga con el tema del segregamiento. Pues esa lectura culia que tenía me gustó harto. Como que pasa escondida, ni tan escondida tampoco, pero como que se da el gustito de hablar de No te eso. disculpo. Casi se me cae el celular. Sí, como que se da el gustito de contarte esa visión mientras te va mostrando una película de niños contra vampiros. Así que la encontré simpática. Está en Netflix. Ah, sí. Buena. No sé, se ve como entretenida y rapidita, ¿no? Una weá Sí, así no tenéis que tan pensar ni una pesada después de ver weá. Wailing. No, esta weá está relajada. Sí. Así que eso. Igual la recomiendo. Es entretenida de ver. Es simpática. Y es de Netflix, así que es fácil de encontrar. Sí. Así Día que, 26. dale con el tío. Día 26, vi dos películas. ¿Adivinen qué? Chucky 3. Ya. Vi Chucky 3. Han pasado 8 años. Bueno, esta es del 91. Es de. O sea, la anterior del 90, el 91, pero en este caso han pasado 8 años. La compañía que hace estos bellos muñecos. Este muñequito. Ya. La compañía ha recuperado la mala publicidad, entonces van a abrir de nuevo. Así que deciden limpiar todo y armar todo y empezar a construir estos muñecos. Aquí es como de nuevo vuelve a aparecer nuestro amigo y busca la dirección de Andy. ¿En qué anda Andy 8 años después? Se ve que seguimos todavía con Andy. Y el señor Andy se va a estas escuelas militares, que aquí en Chile creo que hay también, que mandan a los cabros chicos como pre-servicio militar, no sé, tiene un nombre eso. ¿Una academia militar? Una cosa así, una academia militar que mandan a, en Estados Unidos existen hartas, sí, que mandan a los cabros chicos a hacerse hombres desde chiquititos, a defender, sí, su patria. En Chile está empezando a pasar esa weá. Sí, yo sé que yo quedé para la corneta cuando vi la primera vez eso. Yo estaba, una vez fui, puta, disculpa por el... Sí, dale, la carrera. Que yo una vez fui a Osorno así de visitar a una amiga. Y un día yo iba por la calle y de pronto vi puros cabros chicos disfrazados de militares. Y yo, qué chucha, así como, qué weá, están disfrazados o qué. Y no, pues era de un colegio militar que quedaba ahí como cerca de una calle central. Y de ahí pregunté, sí, pues era un colegio militar. Y yo, qué para la carneta cuando vi esa weá, nunca había visto eso en Rengo. No, ya, dale. Y aquí entonces Chucky llega a esta academia militar, pero como Chucky, digamos, en este caso se mezclaron todo el plástico y volvieron a armar los muñecos, era un muñeco nuevo. Ah, me había olvidado de un gran detalle que no lo había comentado. Eso es muy importante y muy idiota, acabo de contar los detalles. ¿Por qué Chucky está obsesionado con Andy en las primeras dos entregas? Y es porque él a través de Voodoo traspasó su alma a este muñeco y él a la primera persona que le dice quién es a la persona a la que tiene que traspasar su alma. Por eso la primera persona que le dijo quién era él, que era este asesino en serie y todo el tema, que él le tiene que traspasar el alma. Por eso anda obsesionado con Andy. Pero en este caso tenemos otro personaje que es un negrito, un afrodescendiente. Yeah. Un cabrón de como 8 años. Un zambito. Exacto, cabrón de 8 años. Yeah. Que le llega, Chucky se envuelve, digamos, en papel de regalo, una cosa bien extraña como se envuelve un muñeco en papel de regalo, y esta caja, y llega a nombre del Andy. Entonces este cabrón chico le dicen que se la puede entregar, ya, ese cabrón chico no hay problema, y en eso que va bajando por la escalera se cae la caja y descubre que es un good guy. Entonces él quería puro tener un good guy y todo el tema, y lo abre y Chucky sale así de golpe y le dice, oye, weón, ¿qué soy vos? ¿Qué le pasó a Andy? Como ¿qué le pasó a Andy y toda la cuestión? Y ahí el weón habla con el cabro chico que lo quiere y todo el tema. Ya le dice, vamos a hacer un juego. Y aquí ya empieza con el tema de empezar a traspasar el alma, pero es descubierto y empiezan todo este tema. Y aparte, todavía el weón sigue enojado con todo lo que ha sufrido por culpa de Andy. Y aquí es más cómica. Aquí ya sí, va aumentando el tema del humor. Y aquí ya el humor es un 50. O sea, en la primera el humor era un 5 y la segunda era un 20 o 25. Aquí ya estamos como en un 50. Ya tiene harto, se tira harto chiste. En una Andy le dice que, en una parte dice, oye, Andy, ahora ya no voy a ser man. Como que ya no te voy a perseguir a ti, sino que ahora voy a ser you brother. Como secuellando que va a ser negro. Y esa weá me cague la risa, weá. Esa weá. Están de los 90, así como, ¿no? Esta weá es muy... Quizás no me debería reír. Bueno, ya, pido las disculpas. Oye, Andy, ¿te acordás de la promesa? Así como que esa weá me... Oye, ahora que en todo caso lo mencionáis, Andy, el nombre Andy de Toy Story, ¿tendrá que ver con esta weá? También me he preguntado muchas veces lo mismo. Si tiene que ver. Ahora que lo pienso, no sé, sí, que nunca le había pegado. No, yo sí le había dado, yo le he dado vuelta a esa cuestión. Sí, y nunca lo busco, weón, de flojo nomás. Bueno, aquí Chucky se manda una buena igual. Hay una parte que yo la encuentro que es la encuentro como terrorífica, digamos, porque esas típicas weas que digo, ay, si un weón se le ocurriera hacer esa wea en la vida real, sería la media caga. Qué hay una escena en que tienen que hacer juegos de guerra. ¡Ah! ¿Ya? En la que tienen que dispararse pintura. Y Chucky culeado cambia todas las balas de pintura, balas de salva por balas de fusil de guerra, weón. Y el culeado, así, riéndose va encima. Y solo cambia las de un bando más encima. Entonces, maricones, weón. Es muy maricón. Pero la pasáis bien, es que como que Chucky es de tu casa, es como de tu familia, ¿cachai? Esa weá siento yo que el personaje se va volviendo a medida que lo empezáis a ver. Esta película sí es más bajita en calidad, incluso no le fue tan bien en crítica, ni tampoco ganó poco dinero. Aparte tuvo un problema, una polémica. ¿Por qué? Hubo uno asesinato ¿Ya? en Inglaterra y le echaron la culpa a que habían visto Chucky 3. Dos cabros chicos mataron a otro cabro chico. Ah, chucha. Ya, No, se fue yo me una estaba weá imaginando como así. un joven mata a otro. Oh, fueron unos videojuegos. No, aquí Entonces, pero fue al caro, final chico. investigaron el tema bien porque el papá ¿Ya? de uno de los cabros chicos arrendó la película. Pero ¿Ya? se dieron cuenta que cuando él arrendó esa película, el cabro chico no vivía con él. Así que era imposible que la viera. Y lo otro que el cabro chico que decían que había visto Chucky 3, le tenía miedo a las películas de terror. Después se hicieron y se hicieron exámenes psiquiátricos y ¿Ya? se descubrió que él tenía pánico como las películas de terror. Se llama la persona que asesinaron es James Bulger en el Reino Unido. Así que fue como la primera vez que tenían un caso de menores de edad involucrado en un asesinato, siendo así como de cabros muy chicos, ¿Ya? en Inglaterra. Guau, no sabía. Sí, una wea así pal copy. Pal copy, copy, copy. Así que eso con Chucky 3, me divertí, la pasé bien, me acordaba así de esos buenos momentos que se viven con Chucky. Y luego de eso pasamos. Luego, mira, cachate, del 91 nos saltamos hasta el 98. ¿Ya? Y es ahí donde viene una película que a mi generación la marcó. La novia de Chucky. La novia de Chucky. De ahí contamos esa historia. Partamos con qué ha pasado acá. Bueno, en esta película, bueno, han pasado harto tiempo. Chucky es, digamos, está como evidencia. Después de cómo quedó en la tercera, Chucky está como evidencia. Eso me gustó. ¡Pum! ¿Te acordás que nosotros hablamos de que había películas que se tomaban muy en serio? Sí. Esta película, ya Chucky, en la novia de Chucky, se toma para el huevo todo el rato. Y me gusta porque Sí. cuando parte, en la parte de evidencia de la policía, está la máscara de Michael Myers, la máscara de Jason, una motosierra y pura las garras de Freddy Krueger, weón, la weá en la raja. Así que de rara, todo el rato así, pura weá así mostrándote cosas de otras películas famosas de terror. Y eso me la encontré genial. Y Puro guiño. sí, puro guiño, pero guiño hermoso, me gustó, me gustó. Sentí que había amor ahí, sentía que había amor. Y luego de eso, este policía le entrega lo que queda de Chucky a Tiffany Valentine, quien es la que va a zurcir a este muñeco de nuevo y hacer alguno de estos trucos Dummy, o sea, perdón, de estos trucos de vudú, pero vudú para Dummy, para poder volver a la vida a Chucky. Y no me van a creer, le funciona la weita. Porque esta Tiffany era un ex amor de Chucky. Era una ex pareja que tenían. O sea, que tenía. Entonces lo vuelve a la vida todo el tema. Pero ella siempre estuvo enamorada y todo el tema. Pero al final Chucky puta es un pasado mierda. Le tira. La trata mal y todo. Entonces al final ella lo decide encerrar. Y así es como Chucky se va a bañar. Chucky se sale de del lugar donde está encerrado. Ella está viendo La novia de Frankenstein. Que lo encontré una wea así como, oh, wea genial. Porque la novia de Chucky, como la novia de Frankenstein. Hay un paralelo ahí. Y Chucky va con un cuchillo a asesinarla mientras está bañando. Pero el weón se tropieza. Y en vez de enterrar el cuchillo, bota la tele. Y la tele cae dentro de la tina. Y cuando se está muriendo, digamos, el guante está gritando: ¡It's alive! ¡It's alive! Y así la galla muere y el weón decide traspasarla a una muñeca que ella se había comprado, el alma. Y así la revive. Y es así como deciden volver al cementerio, donde él tenía su collar y con el collar él va a poder traspasar su alma a cualquier cuerpo. Como que aquí eso es lo que nos cuentan en esta historia. Ya, como que la trama, el lore, como que ya se profundiza. Sí, sí, no, bueno, es impresionante, porque la medida, vamos a ir contando, a medida que yo iba contando Chucky, esta wea todo el rato es un lore, lore, lore tras lore, porque la sí, se bueno, va expandiendo más el universo y todas las películas tienen que ver con algo. Sí, pues no, no es como tan al voleo como comentáis que era Halloween. Halloween, no, es que cada vez era más raro. Bueno, si sirve de algo aclarar, el Don Mancini fue el que. Don Mancini fue quien creó a Chucky, digamos la historia de Chucky, y es él el que está a cargo de los guiones. Ya. Yeah. Entonces, por eso él va. Una coherencia mayor. Que le va dando coherencia a medida que va haciendo las películas. Ya. Yeah. En esta. Y entonces deciden irse a buscar este collar. Y así es como van pasando distintas escenas y cosas chistosas, porque está, ya es una comedia de terror, ya más que una película de terror, es una comedia de terror. Me sigue gustando Chucky, me gusta mucho el personaje de la novia de Chucky, bueno, el mismo, Tiffany. Y yo no puedo creer que esta película la haya visto en séptimo básico. Como chucha, y aquí nosotros hemos contado otras veces que esta película la dieron en nuestro colegio cuando nosotros teníamos séptimo básico. De verdad, esta weá no es para un cabro chico. O sea, esta weá de 14 años para arriba, 16 años para arriba, pero no, menos de eso. De verdad, yo me acuerdo que esta weá, para mal, la pusieron como en la tele del curso, así como que era transmisión para todo el colegio. No me acuerdo bien eso. Acuérdate que todas las salas tenían. Nosotros estábamos conectados a una tele, sí. Estaban todas las salas conectadas y nos daban en la mañana como 15 minutos de programas educativos que se generaban en el colegio o programas que mandaba el Mineduc. Sí. Ese era el tema. Y de repente, no sé, sirvió mucho para ver los partidos del 98, las teles. Sí. Coincidió con el mayor recuerdo y alegría que tengo. Y en esa nos tocó elegir entre varias películas, porque nos tocó elegir las películas. Había que elegirla, ya. No sí, me acordaba había esa que elegirla. Y ganó Chucky. Cacho, ¿cómo pero ponen la opción peor, Chucky? O sea, parte de la base que tú no le podías hacer elegir a los cabros chicos, po. Somos cabros chicos, obvio que vamos a elegir la weá de terror. Y todos sabemos que las películas de terror contienen violencia extrema, sexo. Bueno, es que de verdad, yo creo que nunca. Es que yo creo que esa weá nos marcó. En general, porque nunca lo vamos a olvidar que vimos la novia de Chucky en el colegio. Pero, yo, para ser honesto, a esa edad yo ya veía weas de terror, ya veía weas con sangre, ya veía weas con desnudo, así. Sí, porque sí. Yo ya tenía TV Cable, así que yo en el. ISAT. En ese tiempo estaba el ISAT. Sí, cagaron en el ISAT. Y el ISAT en ese tiempo se conocía como PISAT. Oye, a todo esto, yo una vez vi en el ISAT una wea que se llamaba A Secretos Sexuales. ¿Alguien habrá visto esa serie? ISAT en esos años se conocía como el PISAT, porque la wea te tiraba porno, así como después de las 12 de la noche. Y ni siquiera, por eso, ni siquiera era como tan tarde, era como, era las 12 de la noche, ¡pah! Toma, aquí tenés tu nalga. Pero también, yo veía harto terror, veía hartas películas así de slasher y wea a esa edad. Por eso soy como soy ahora. No, sí. Y por eso Chucky, para mí, que en esa edad, para mí no fue la gran wea. Pero para todo un curso, viendo cómo atropellaban a un weón y lo básicamente explota como en una bolsa de sangre en el primer minuto de la película. Es que yo creo que no es que no impacte en ese momento que la estábamos viendo, yo creo que no quizás ni la vimos, porque quizás ya la, incluso yo creo que ya la había visto. Yo creo que ya probablemente la había visto. El tema no está en eso, el tema está en racionalizar esa weá, ¿cuánto? Casi 25 años después, y decir, weón, ¿cómo podemos haber visto esa weá? Si éramos en el momento fue como anecdótico. Imagínate cuando viene el. Sí, pues yo la había visto antes porque sabía que venía la escena. Hay una escena de sexo en Chucky. Que sí, entre los dos muñecos. Y esa escena, cuando la. Vamos, ya, aquí viene. Los güeyes la adelantaron y fue más divertida que la chucha, güey. Imagínate ver dos güeyes tirando así a velocidad rápida. Porque aparte, en esos tiempos no es como ahora que tú podías adelantar el YouTube, como saltar 10 segundos. Saltar. No, ahí era como. Veis. Ver más rápido. Era sí. VHS, así que era como adelantar el video que se vea más rápido. Así que tú veís todo lo que va pasando mientras. mostrar más acelerante. Y además como una escena demasiado explícita entre muñecos, pero explícita y de huevo. También se tira sus tallas buenas en esa wea. Sí. Así que de verdad, bueno, recuerdo la de Chucky. Es que no es una gran película, pero es entretenida. Y el personaje sí. todavía sigue siendo. Yo encuentro que todavía es fresco. Todavía es entretenido el weón. Como sí, tal, y aparte ya se había instaurado como un personaje de terror simpático. Como, como estilo Freddy Krueger, po. Sí, es irreverente. El weón se tira tallas buenas. No, me agrada bastante. En esta weón me agrada. Ya no es tan, ya no se cambió de un giro, digamos, del tema de la comedia, pero entretenido. Y aparte, puta, que tenemos esa historia en el colegio, weón, de verdad. No, yo creo que ahora esa weá pasa eso actualmente, que a la media cagada. No, weón, sí, weón, no. Quema en el colegio. Sí, porque no, los cabros del sur, que igual que vos crees que los cabros no ven weas así ahora, ven weas peores, no, yo creo. Yo creo que ven weas peores por el tema del WhatsApp, te podéis pasar calidad de cuestiones. Sí. Así sí, que... bueno, en esos tiempos ver alguna wea snuff era como muy difícil, era muy extraño y como muy poca calidad. Como que lo más snuff que uno podía pillar era como Las Caras del Terror, quizá. Sí. O Apocalipsis. No, ¿cómo se llama este? Holocausto Caníbal. Quizá era como lo más snuff de esa época. Snuff dentro de lo mainstream. Pero ahora que pues un simple googleo ya encontráis weas. Sí, hay páginas dedicadas a esas weas de mostrar weas turbias. Sí. Y no estamos hablando weas de deep web, estamos hablando weas de páginas web comunes y corrientes, asesinatos, de muerte y weas así. Sí. Así que aquí termino yo el día 25 con La Novia de Chucky, película. Lo tengo en mi corazón seito. Así que con mi día 25, no, mi día 26 ya, pues. Eso, mi día 26. ¿Y tú en tu 26 qué viste? El 26 fue el lunes, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, el lunes vi. Es que me confundo a veces por las fechas, porque esta semana yo no como que no escribí las cuestiones en el momento que las vi. Como que fui un poquito desfasado, sí. Pero estoy viendo por orden. Ese día, el lunes, vi dos películas. Me tiré con dos películas. Una fue He Never Died. ¿Ya? Esta está en Netflix, ¿ya? He Never Died. Sí, Él Nunca Murió. Esta está en Netflix. Y yo hace tiempo le había echado el ojo porque me llamó la atención dentro del catálogo de Netflix porque tiene una carátula bien fea. Y nunca la vi, como que la miraba y puta rara, pero ya, la pasaba de largo. Y cuando me hice Letterboxd me apareció dentro de películas que están como subvaloradas según esa lista de Letterboxd. Y ya, pues, ahí como que tengo la excusa para verla. Y ¿sabéis qué? La historia se trata de que es un personaje medio Asperger, por decirlo, como que tiene una personalidad bien apática, como que se trata de mantener alejado de todo, como que es medio antipático, de hecho, más que apático, como que trata de mantener alejada a la gente, pero como que él no reacciona con mucho sentimiento, quizás, y como que da a entender de que este weón debe mucha plata a algo, porque como que viene gente a cobrarle y él como que los va y los despacha rápido, así como ya ándate a la chucha, y tres patas en la raja y se los saca de encima. Y te presenta que también tiene una hija, y la hija le viene a hablar pues de que como que necesita estar un rato con ella, o sea con él, así un ratito, para conocerlo más y porque que se arrancó un rato de la casa. Como que la galla andaba media perdida por la vida. Y el weón, como que te empiezan a mostrar que también tiene como unos tratos con un enfermero, como que le lleva un pedazo de carne, una wea rara, en un envase como típico de carnicería pueblo, así un paquete de envoltorio en diario. Y el weón le paga mucha plata por esos paquetes de diario. Así de esos paquetes. Y a medida que va pasando la película, te van explicando de que entonces este personaje, el protagonista, es bueno para el combo. Es, tiene fuerza como sobrenatural, casi. Como una. Como que resiste mucho los daños. Y como que en uno le pegan un balazo en la mano. Al principio, casi. Le pegan con un balazo en la mano. Y como al día después ya está como bien. Así como que ya no. Se lo regeneró. Y el problema para mí de la película es que todo esto te lo explican y esto se demora caleta. La película tiene sus chispazos de cosas buenas que van pasando en ese momento, como algunas conversaciones que tiene y el sentido del humor que tiene la película me gustó. Lo encontraba como que tenía su carisma, esa cosa. Pero es lenta, es muy lento el principio, encontré yo, para lo que va a contar. Pero cuando tiene un giro la película más adelante, fue cuando, puta, sí, esta película tiene esto que es muy bueno. A mí me gustó mucho esa cosa que te revelan. Pero eso que te revelan es un poco más allá de la mitad de la película. Y por eso, puta, no fue lo que no me gustó. De verdad, encuentro que la película tenía caleta de potencial. Si es que la película tiene un. Con esa trama y esa cosa que te explican y que te revela caleta de trama en una sola frase, lo encontré muy bueno. De hecho, el personaje principal con eso agarró un vuelo para mí muy fuerte, muy bacán. Pero lo malo, como lo presentaron, como lo llevaron hasta ese punto, como pasa, todo lo que va pasando entre medio hasta que llega a ese nivel, es lo que no me gustó. Así y después, que después de ese punto. Después de ese punto, para mí es entrete, en serio. A mí me gusta todo lo que sigue después de todo eso. Todo lo que sigue después funciona bien hasta el final y todo el tema. Sí, a mí sí. Me gusta todo eso lo que viene después. Quizás un poquito fome. Para lo que pudo haber sido el personaje. Y por eso la revelación que tiene es muy buena. La encontré muy bacán. Porque yo no me la esperaba para nada. Sabiendo de qué se iba a tratar más o menos. Porque, puta, voy a hacer un mini spoiler que se entiende como al principio casi de la película. Se entiende como al minuto 20 quizás. Que el weón es como un vampiro. Y por eso el weón como que tiene esa regeneración. Y por eso son los paquetes que le llevan. Y como que el weón disfruta ahí, como cuando al principio le pegan un balazo y él se chupa la sangre de la mano. Pues eso, tú cachai que el weón vampiro. Pero la explicación, la revelación de todo el backstory que tiene el protagonista es la raja. Y esa weá yo la encontré muy clever, muy bacán. Para los que tienen como un conocimiento de este tema, que son casi todos los que les gustan estas cosas, van a encontrar que ese guiño es bacán y por eso les va a dar rabia a la película. Porque pudo haber sido tan mejor. Onda, me cargaba cuando el weón tenía flashbacks de así como que recordaba una weá y empecé a escuchar siempre el mismo sonido. Y ya, esa weá como que después da paja, porque ya, ¿pa' qué de nuevo? Así como que un poquito de cringe incluso. Pero puta, no sé, siento que es una película desperdiciada, siento que alguien puede agarrar la misma historia, hacer un remake, hacer una versión propia y le quedaría tan la raja así tomando este personaje. No sé. A mí, ¿Y serviría para sacar una segunda parte? Tiene segunda parte que salió hace poco, creo que salió el año pasado. Que se llama She Never Died. No es una segunda parte. No es una segunda parte directa por lo que leí. Pero sí es como que explora más del universo que creó la primera película. No la he visto. No la he visto. Dicen que por lo que leía las críticas de Letterboxd, está más enfocada en la acción que la primera. Pero dicen que por lo tanto el humor que tenía la primera, en la segunda se pierde. Así que igual me interesa verla, porque me interesó el backstory, como decía. Me interesó carita, de hecho, el backstory. Por eso digo que es una película desperdiciada. Pero eso. Así que, ah, bueno, de verdad que dije dos, po. La otra que vi es Hound. Esta película está en Amazon. Y esta es una película más ya actualizada, por decirlo, de las típicas películas quizás de slasher, como por decirlo de una manera. ¿Ah? ¿Este es Fountage? No, no, no es, no, yeah. es, no es cinta encontrada. Esta es película estilo Saw, estilo Destino Final. De ese estilo de película, como de jóvenes que con quienes las noches de Halloween sale todo mal. Es como ese estilo de película. ¿Tú, bueno, no andan buscando casas en brujas? Es que sí, básicamente eso. La película se trata que la protagonista está como un poquito ya chata del pololo, porque el pololo es abusivo. Está media antisocial, media social, insocial, por decirlo, porque está como media recluida en su casa. Y la amiga le dice, puta, ya, salgamos esta weá, vamos a una fiesta, conoce gente nueva, despéjate. Van a esta fiesta y dentro de la fiesta conoce a un chiquillo, se empieza a tener buena onda. Y el grupito que iba, este grupito de cabros, como que dice, ya, puta, ¿sabes qué? Salgamos ahora, vamos a buscar una casa embrujada, vamos a pasarlo bien, hagamos otra weá. Después del carrete. Porque veis que los carretes requínicos son raros, como que terminan como a las 12 de la noche. Sí, como que parten a las 8 de la tarde. Nosotros parten a las 2 y terminan a la 1. Terminó. Ya, pues ya está. Y llegan a una casa embrujada como en pleno campo. Porque hay que ser muy bueno para hacer eso, pero llegan a esa casa embrujada en pleno campo. Y la casa embrujada ya te da cierta sensación de que es creepy la wea, pero que es todo legal, como que te muestran al principio ciertas reglas que tiene la casa, como si tenés que firmar tu certificado de responsabilidad, de que no tenés que pegarle a los actores, que todo está bajo un guión y que por lo tanto trata de no a salirte de esos guiones. Y ahí empieza la película. O sea, es que me gusta que parte rápido. Porque todo eso que te conté, de todo el trasfondo de la historia, eso demora como unos 15 minutos hasta que ya llegan a la casa embrujada. Y de ahí parte todo. Sí, son 15, 20 minutos. Y de ahí ya parte todo lo que es la película como tal, de la parte como de a lo que va la película, el callo, la parte del chocolate y la parte de los saltos de terror. Por eso, tiene harto salto de terror, dan lo mismo aquí, porque es obvio de que si vaya a ir a una casa embrujada, vaya a esperar eso, así que da lo mismo aquí. Pero tiene unas weas que me gustaron harto, tanto en como efectos prácticos, como en un tema que no sé si es como spoiler decirlo, pero normalmente en las películas de terror el celular es tu aliado. O sea, tú te vayas a salvar si puedes llamar a alguien, y que a veces el asesino te va a pillar por eso, pero a la vez tú te podés salvar por eso, porque podés llamar a la policía, podés hacer eso. Y como que las películas de terror a veces se terminan cuando tú conseguís la ayuda externa o ese empujoncito que necesitáis. Aquí en cambio los protagonistas al principio tienen que dejar el celular de lado, así como lo tienen que guardar en la caja de la responsabilidad. Sí. Y esa weá tiene un papel importante en cómo se va desarrollando después el terror, porque los protagonistas al firmar el tema de la responsabilidad dejan su dirección personal y como de la familia, y dejan el celular, y por eso quizás no lo toman mucho eso dentro de lo que es la película. Pero tú vas cachando después de que cuando la película se pega un giro, no más que un giro, es como cuando se te muestra cuál es el terror real de esta casa embrujada, y te muestran una escena, tú decís, concha su madre. Y esa weá me gustó harto. Uy, ¿Para dónde irá? ¿Para dónde irá? ¿Qué será? ¿Ser confiado? ¿Qué será? ¿De verdad? Pues, así. Uy, me dejó intrigada. Yo he escuchado buenas críticas de esta película. Sí, esta está en Amazon. Esta está en Amazon, así que es fácil de encontrar. En el banner. Está ahí en el banner, ¿te parece? Sí, yo lo he visto, pero había escuchado de otro youtuber que sigo. ¿Ya? Que son de esta onda de hablar solo de cosas de terror. ¿Ya? Y también le tiraron hartas flores a esta película. Sí, sabes que esa parte, eso que dije, me gustó harto porque normalmente las películas son como lineales, en ese sentido, como que todo ocurre en el momento y lo que va pasando. Pero aquí tú proyectas un poquito ese terror a lo que puede, en la extensión de lo que puede suceder también. Pero la película no se encasilla ni se embola como The Wilding. Aquí ya la película va a lo que va nomás. Tú lo que estás viviendo es lo que importa. Ahora, consejo, yo en Estados Unidos no entro a una casa culia así ni cagando. Ni cagando yo. Ni cagando. Mucho menos después de ver esta wea. No, ni cagando. Si vos no sabías la wea que estoy entrando, pues. No, la gente sea buena onda y te quiera meter susto, como puede ser un asesino culiado, te puede dejar la cagada, una familia así de asesinos, weón. No, o, después de que veáis esta weá, menos vaya a querer. Y después de eso, y pasa el otro punto es, tampoco sean weones de pagar plata para que te torturen, weón, y te hagan cagar para sentir como el terror. Como ese video culeado que había de una casa embrujada de que era extrema. Sí, no, vence a la chucha, no estoy ni ahí, para que no voy a pagar para pasarla mal, pues weón, esa es la weá que no. No. Ya, por eso me sobra con haber nacido. Así que por eso, esta película, sé que para los que les gustan estas películas como de terror, más terror, no tanto como por ejemplo el Happy Death Day, que son como más un terror de hueveo, no, estas que son como más terror, como estilo Saw, como estilo final, como con muerte. Y además, como estas son estas películas de terror que tienen ese cosito que las hace ser distintas. Sí, estas tiene una hueá que es destacar y que es lo que estábamos diciendo. Y cagando entre una casa embrujada en un país culiado donde hay asesinos seriales o donde hay buenos cagados de la cabeza. Bueno, en todos lados hay buenos cagados de la cabeza. Sí. Hay unos que hacen podcast, hay otros que tienen casa embrujada. Pero eso, sé que si quieren ver una wea distinta a lo que el mainstream, vean otra. Esta no se aleja mucho de eso, pero esta es entrete. Tiene así como pasar de terror. Yo creo que la voy a ver estos días. Oye, yo dije que había visto dos películas y me faltó comentar la otra. Ah, chucha, ya. Puta, que soy idiota. Así que, bueno, los voy a sorprender. Pero ahora vi El Hijo de Chucky. Ya, aquí esta weá. Para mí, esta es la última mejor. Yeah. La última que cierra como... Porque después vienen otras dos más que yo siento que ya la weá cambia un poco. Yeah. Bueno, la historia parte con que el hijo de Chucky está en Inglaterra. Y el weón en su brazo dice Made in Japón. Entonces weón dice, puta, ¿de dónde serán mis papás y toda la cuestión? Y de repente ve que están haciendo una película en Hollywood sobre la maldición de Chucky. Y la novia de Chucky. Y ahí dice, oh, esos son mis papás. Y justo ve que en el brazo de Chucky parece, dice Made in Japan. Y ahí el weón dice, no, tengo que irme a... A Japón. A Hollywood a buscar a mis papás. Oye, disculpa. Porque yo me acuerdo que sí, que la película La 1 termina, o sea, la novia Chucky termina con mostrándote que la novia no Chucky está embarazada. No quería spoilear eso tan así. Bueno, aquí se cachó el tiro con que está... No, porque podía el partido, que la historia partía así nomás. No, pero estáis diciendo que el hijo de Chucky, po. Sí, po, pero es que no necesariamente era que salía en... Puede que... No, pero es que a lo que voy, entonces el hijo de Chucky es un muñeco. Sí, pero sí. Ya, es que no me acordaba de esa wea, ya, dale. Sí, incluso le dicen, ¿cómo, chucha? Le dicen como Shitface. Ya, como el carecaca. El caremierda, sí, una wea así. La madre de risa, no puedo que le ponía. Y ahí este cabrón chico descubre con los papás y si no me equivoco, anda con el amuleto. Así que viene y lee el amuleto y los revive de nuevo y comienza toda esta cuestión de vuelta en que tenemos a papá asesino, mamá asesina y el hijo no quiere ser asesino. ¡Oh, está la weá! ¡Bueno! Qué tiene bueno. una referencia a película de terror que me impresionó, weón. O sea, es que de verdad tiene referencia a clásicos del terror y que la pasé bien con esas weas. La encontré así como buena, entretenida. Mira, la película realmente es malita. Yo creo que de las cuatro que hemos comentado hasta el momento, no, de las cinco contando esta, yo creo que esta es la más mala de todas. Pero tiene momentos que aquí ya es más, como dicen, como estoy leyendo, es más humor negro ya la weá, es más humor negro más que terror, ¿cachai? Y aquí, en el fondo, Chucky y Tiffany están buscando, en el fondo, traspasar ya sus cuerpos a cuerpos humanos, ¿cachai? Y Chucky, por una parte, quiere que su hijo sea un asesino como él, entonces lo le dice, ah, vamos a matar, y el cabrón no quiere matar, y puta, pasan weas como que el weón no quiere matar, pero el infortunio de la vida hace que el weón mate, ¿cachai? Entonces Chucky se siente orgulloso y el cabrón estaba la cagada, no, weón, es que la wea. Es ver a tu familia. Decir, puta, no somos asesinos, weón, pero es la misma weá disfuncional, los problemas de papá e hijo, los problemas entre pareja, weón, es que la weá igual tiene. Me sorprendió. Pensaba que iba a haber una weá muy mala y al final me entretuve. Y bueno, también incluye el amor que le tengo a Chucky. Si esa es la weá, el amor que le tengo a Chucky. Pero hasta este momento, y o sea, este el último, único ranking que voy a hacer, porque las otras dos películas a mí ya va la calidad, baja mucho. Pero yo creo que en general va casi en orden. De atrás para adelante, o sea, de adelante para atrás, digamos. De pensando que adelante en la 5. Va como que la más malita es la 5, de ahí viene la 4, de ahí viene la 3, la 2 y la 1, yo creo. Por ahí está como la cosa. Yo creo que así va la cosa, que al final va poquito, va bajando un poco el nivel. Aunque la 2 me gusta mucho el final de la 2, lo encuentro que es muy bueno. Es muy, muy bueno. Así que esta es de la semilla de Chucky, como se conoce en España, pero acá se conoce el hijo de Chucky, de verdad. Que la wea ya, y más encima ya empiezan a usar un poco los efectos digitales, entonces la cuestión ya se va poniendo. Sí, a uno le gusta el muñeco como animatrónico, como un buen disfrazado. Sí, además Chucky le pone nombre a su hijo, porque era Chet Facebook. Se le pone, se llama Glenn, el hijo de Chucky se llama Glenn. Pero no, también tiene una vuelta y un giro con el hijo, una wea muy rancia, pero que sé que es buena la wea. Así que de verdad, me entretuve, no tengo nada que decir. Una mierda película, pero una mierda película entretenida. Una mierda buena. Una mierda buena, sí. Bueno, sigo, continúo, porque como había dejado una ahí. ¿Ya? Pasamos al día 27. Ah, el hijo Chucky es del 2004. Ahí pasamos también. Avanzamos 6 añitos. En la anterior, la novia era del 98. Luego de eso viene La Maldición de Chucky, del año 2013. Ya aquí la weá se pone. Igual sigue el lore, ¿eh? Sigue el lore. Ya te cachas que esta weá va siguiendo aquí, sigue el lore, pero. Pero pasa una cosa. Y la cosa más. Que más me caga la mente, me caga la psique, me caga todo, es el hecho de que le cambien la cara a Chucky. ¿Ya? Ya la cara es como otro, es Chucky, pero como que le arreglaron la cara de otra forma. ¿Le hicieron un lifting? ¿A lo Rodolfo Carter? Una wea así, a lo Rodolfo Carter. Sí, y eso wea me mató. Terrorífico entonces. Y esa wea me mató, porque era distinto el muñeco, todo el tema, entonces esa wea ya, de partida eso me mató mucho. Aquí la historia va en que en La Maldición de Chucky hay una casa donde vive una lisiada con su madre y de repente les llega un regalo, que es este muñeco, que no viene sin ninguna información, ninguna dirección, y llega de nuevo Chucky llega Chucky a esa casa y, por ejemplo, llega hoy día y al otro día mata a la mamá de la cabra, de esta galla que está lisiada. Después de eso llega toda la familia a la casa para porque quieren que vender la hermana de esta chica quiere vender la casa y ella no quiere y todo el tema, me imagino que por el tema sentimental que tiene la casa, y la cabra chica se encariña con Chucky. Y ahí la cabra chica tiene a Chucky, ya lo mismo siempre, porque Chucky le habla y todo ese tema, que nadie les cree y toda la cuestión. Así que si algún hijo suyo les dice que su muñeco le habla, créanle, weones, si no, van a venir a morir. Y y ahí empieza todo el tema de Chucky matando y todo el tema. La parte importante aquí es que nos van a contar otro poquito más de lore y nos van a contar por qué el weón llegó a esa casa. ¿Ya? ¿Por qué llegó a esa casa particularmente? Y la película te cuentan y ahí vais a entender. Y al final es como casi te cuentan un poco de por qué el weón llegó a la tienda de juguetes. O sea, por qué parte todo el tema. Sabemos que el weón había matado gente y todo el tema, pero aquí nos van a contar un poco más de quién lo estaba, por qué lo estaban siguiendo, cuáles eran las últimas personas que había matado, mató. Todo el tema. Yeah. Entonces, eso un poco está ligado con esta historia. Eso es como un poco de lore. Sigue el lore, vamos a ver qué pasó con Tiffany también en esta película, dónde está Tiffany. Y aquí desaparece, y aquí ya digamos que el hijo desaparece de esta película, yeah. Desaparece y de la otra película también. Al tiro digo que ya aquí ya el hijo desaparece. Digamos que en algún lugar de este universo está, pero no lo nombra. Luego viene la que sería la penúltima película, porque acuérdense que hubo un reboot hace poco tiempo, un reboot hace poco tiempo que se llama Chucky. Sí. ¿Puedo hablar un poco de eso? Porque la película hace mucho tiempo, pero voy a hablar de la que viene antes, que es del 2017 y es el culto de Chucky. Ya aquí ya la weá está desencadenada, ya aquí la weá es una mierdaja. ¿Cuánto se llama? Ya el abuso de los efectos digitales. Si en la maldición ya había mucho efecto digital, aquí ya la weá es al doble. Es horrible porque pierde la magia Chucky totalmente. Y la cara de Chucky sigue rara. Tiene las cicatrices que tenía Chucky. Chucky tiene la misma cara hasta la 3. Y de la 3, de la novia de Chucky, el hijo de Chucky, mantiene la cara con tajo. Por lo que le pasa en la 3, tiene la cara con tajo cosida. Que también es bacán esa cara. Son como las dos caras. Pero sí, ya sí. La cara que adquiere en la maldición y en el culto, puta, es horrible. Es horrible, es un asco. A mí no me gusta. Siento que pierde la esencia del personaje. La voz se mantiene hasta... No sé si es la nueva, la última se mantiene, pero hasta... El culto, que es la última, digamos, de la antigua, se mantiene. Aquí la historia parte con que han pasado 4 años de lo acontecido en la maldición. Yeah. Andy está adulto. Y el weón tiene problemas con sus relaciones. Porque él empieza a contar toda su historia de chico y las minas se van. Entonces, ¿qué hace el weón? El weón se desquita con la cabeza de Chucky, que la tiene guardada como en una caja fuerte. Entonces el weón viene y habla con Chucky. Y le dice, weón, puta, estoy tan mal, weón. El nivel que te he cagado que estoy por culpa tuya, todas las minas se me van, weón. Y lo único que termino es hablando contigo. Y ahí Chucky habla con el weón porque él tiene la pura cabeza. Y el weón, Chucky tiene clavos enterrados, todo eso. Y el weón viene y le empieza, lo va a quemar. Pero me voy a desquitar. Y ahí el weón lo empieza a quemar. Como que el weón lo tiene para la tortura. Luego de eso nos muestran que la chica de que estaba lisiada en la anterior, en el culto, en la maldición, ahora está internada en un hospital psiquiátrico. Así que, como se pueden dar cuenta, vivió. vivió. Y la trasladan a otro hospital psiquiátrico, a uno con menor seguridad, porque ya como que está viendo cómo avance. Está comprendiendo que al final todo lo que pasó con Chucky, en el fondo fue ella la que asesinó a la gente de la casa, ¿cachai? Como que le están haciendo ver eso. Y acá aparece, digamos, Chucky. Llega al... Alguien trae un Chucky. No, parece que el psicólogo trae un Chucky para que ver que ella pierda el miedo y toda la cuestión. Después llega otro Chucky más de regalo. Alguien mete un Chucky al psiquiátrico. Y la wea aquí rara, y aquí la voy a spoilear porque yo creo que da lo mismo, nadie va a ver esta wea. Y el hecho de que se llama el culto de Chucky porque Chucky aprendió a traspasar su alma, además, a hartos muñecos a la vez. como un jutsu de Naruto. Una wea así, weón. Entonces el weón, muñeco que llega, Chucky, lo vuelven de nuevo Chucky. Entonces la weá lo transforma al tiro en un muñeco que habla y toda la weá. Entonces, pero espérate, ¿lo arma como clones? No, o sea, tiene que haber un muñeco físico. O él salta. No, tiene que, no, son como clones. Son como clones, pero tiene que haber un muñeco físico. O sea, siempre hay un muñeco físico. Y llega, por ejemplo, si llega un muñeco, él lo que hace es como traspasar también su alma al muñeco. Pero es como que se duplica. Ya. Yeah. Como que duplicara su alma en el... Hiciera una copia exacta de su alma y la pasa a este muñeco 2. Y después este muñeco 2 viene y la pasa al alma a este muñeco 3. Y así bueno, empieza a multiplicarse, digamos. Y en este caso, creo que en el manicomio hay, llega un punto en que hay como 3 muñecos. Dando vuelta. Así que... Y Andy, en el fondo, al final decide ir a salvar a la chica... A esta chica que sabe que no... Que en el fondo era Chucky el que mató a toda su familia y que no fue ella. También aparece Tiffany. Puta, el final queda súper abierto para hacer una continuación. Ahora, ¿es necesario una continuación? No, no es necesario una continuación. Andy es Andy. O sea, es el Andy chico. Que ahora está grande. El mismo actor, en el fondo. Eso es lo que quería decir. Ay, qué bacán. Sí. Puta, yo creo que lo otro también. Entre la maldición... Y el culto de Chucky se perdió el humor. O sea, se perdió el terror, se perdió el humor, se perdió Chucky. Entonces, sigue siendo el mismo. Sigue siendo la misma voz hasta el culto. Ya. Yeah. Pero se siente que los guiones están más débiles. Tom Mazzini está a cargo también de los guiones. Está a cargo de todos esos guiones y de la dirección hasta ese momento. Y yo siento que cada vez va como más, va perdiendo la magia. Yo siento que ya está agotado el tema. Y quizás por eso después se creó el reboot. Y por eso está el reboot, que es del año 2019, que es el muñeco Chucky, el muñeco diabólico. ¿Por qué le iban a cambiar el nombre? Y bueno, en inglés también se llama The Child's Play. Sí. Y en este caso ya Tom Mazzini no está en los guiones. Esta película, aquí cambia Chucky, en el fondo ya no es que Chucky pasó su alma, sino que aquí es un... La modernizan bastante y es como un chino, un ingeniero informático chino que está enojado con la empresa y en vez de no traspasar el alma, sino que el one crea un código en que el muñeco se va a volver diabólico. Esa es la wea. Espérate, ¿se va a volver diabólico o asesino? Asesino, digamos. Ah, sí, ya sí, pues no. Distinto, porque sí, si es diabólico sí. De otra sí, diabólico no, diabólico es el Chucky de antes. El Chucky de ahora es un Chucky programado nomás, no tiene el alma. Qué fome esa weá, no le quita toda alma, la. ¿Sí? Le quita todo el gustito, encuentro. Le quita el gustito, pero yo creo que le quita el gustito para las viejas generaciones, porque si tú te das cuenta y si lo buscáis, sí. Bien, sí, no, tiene buena nota. Tiene buena nota. A mí, en particular, bueno, eso es lo que pasa, este Chucky llega. Casi de la forma bien parecida, lo que pasa es que lo compran de segunda mano porque estaba defectuoso, lo compra la mamá y se lo entrega a este Andy. Y empieza de a poco a tener estas fallas. Sí, fallas media psicóticas. Que quiere actualizar su base de datos a punta de cuchillazo. Exacto, una cosa así. Y bueno, esa es la historia, no voy a ahondar más allá en esta cuestión. Para mí el tema está en eso, porque lo entretenido de Chucky es que tú sabes que lo que hay dentro del muñeco es una persona, ¿cachai? Es una persona mala. Sí. No es que el muñeco sea diabólico, pero entre tal, o sea, sí, es muñeco diabólico, pero es diabólico porque dentro de ese muñeco hay un humano. O sea, está el alma de un humano, es un hueón malo. Sí. Acá no, porque acá es que... Okay, igual encuentro igual que el giro no es malo, ¿cachai? Está más enfocado en el 2000, o sea, en el siglo XXI, ¿cachai? En la época de las computadoras, de la tecnología, en que tú podís programar algo para que te haga daño. Pero siento que pierde su humor, que era más chispita, Chucky, que tú le tirabas y una y el guante tiraba sobre la misma otra. Te tiraba una talla culiada buena. Te voy a reír de weas que no te deberís reír en el 2021, pero puta, es Chucky, no el pico, es Chucky, tiene licencia, wea. Tenía esas tallas culiadas así, media ahí border, así en el límite. Así que, igual, entre comillas, puede ser una interesante nueva visión de Chucky. Sí. Ahí la dejo, o sea, me gusta Chucky, yo la vi. A mí en general no me gustó. Yo creo que por ese tema que es más tecnológico en vez de que sea más humano. Pero también en algún momento se habló de una serie. Yo eso me gustaría ver, una serie. Yo creo que una serie podría ahí. Me gustaría ver qué pueden hacer con 10, 12 capítulos. que nos pueden mostrar. Así que ya, y yo con esto termino digamos mi visionado de Chucky. Y también quiero dejar claro, quiero también la mala cueva que tengo, que se me hizo tirar el DVD, man. No sé, entre tanto abrir la caja, se rompió la caja como al medio, man. Entonces esa es la wea, no es que se ha echado a perder la cuestión donde van los discos, no, sino que la caja se partió como a la mitad, pero entonces, por suerte con el plástico no tengo problema, pues la cierro y me cierra bien, pero puta mala, me cagó ahí mi super, ¿cómo lo voy a vender ahora? ¿Cómo lo voy a vender? Así que eso. Dale con tu día. ¿Martes? 27. Ya. El 27 yo vi nuevamente dos. A ver, deja mirar bien el calendario. ¿Martes 27? No sé, es que si era martes 27, el día 27. Sí. O el día 20. No, sí, el martes 27. No, que pasamos al 28. Bueno, estoy súper confundido por cómo. ¿Ya qué vi? ¿El 27 que viste tú? Es que, como te dije, aquí tengo todas. Las puse todas como el mismo día. Lo que viste. ¿No? Ya, después de ver Hound y de ver Ginevra Dive, vi dos también. Vi Península. Ah, ¿viste Península? Vi Península. Ya, bien, perfecto. Dale, hermano. Ya. Puta, ya hemos hablado de qué se trata, pero voy a hacer un mini resumen de que este es un spin-off. Sale que es una secuela del Tren de Busan, esa de zombie en el tren. Pero este es un spin-off. Es una secuela que ya pasaron 4 años desde los eventos de la 1. Estos son otros personajes, es otro sector. Y aquí entonces la gente ya enclaustró, por decirlo, todo lo que fue la infección dentro de la península de Busan, creo que. Sí. Ya. Enclaustraron todo eso. Por lo tanto, ya no hay zombies como en el mundo, sino que están todos dentro de esa región. Y me gustó ese punto que tocaron, de que dicen que Corea del Norte fue como uno de los que comenzó a ayudar en el tema de erradicar a los zombies. Como que las barreras de Corea del Norte ayudaron a que no avanzara el los zombies hacia otras partes. Sí, por eso me gustó caleta, porque una vez, mira la wea, ya, perdón por siempre desviarme, pero una vez leí un reportaje, era como un estudio científico, como hicieron un análisis sobre si ocurría un apocalipsis zombies real, quiénes tenían la más probabilidad de sobrevivir, y era Corea del Norte. No sé si viste ese. No. Ese estudio. Sí, ¿por qué particularmente ellos? Decían que Corea del Norte era el que tenía mayor probabilidad de sobrevivir a un apocalipsis zombies porque uno es las fronteras, que son mucho más militarizadas y que están como más cercadas. En cuanto a geográficamente también como que tenían unas ventajas, no recuerdo cuál específicamente bien. Debe ser el tema que aquí tocaron, del tema de que es como más península y como que pueden cercar un poquito más las barreras. Y el otro punto que decían en el reportaje, que era como el punto más importante, era que la población está militarizada. Onda, todos los que viven ahí, básicamente mayores de 18, ya tienen formación militar. Ah, ya. Yeah. Y que por eso pueden sobrevivir y pueden tomar cartas al asunto de una invasión zombie. Ya, pues, la weá que en esta película pasaron esos 4 años, se ve que los protagonistas también de esta película también vivieron parte de lo que fue el apocalipsis zombie, huyendo de un lugar que estaba siendo infectado, y ya pasaron los 4 años, aquí a todos los que llegaron desde esa zona de la zona de contagio cero, sí, de Corea del Sur, como que se les trata como de hueones sucios, así como que este hueón puede estar todavía infectado. Así que como que no les va bien en la vida a la gente que sobrevivió de la 1, que sobrevivió de la península, como que son vistos mal por la sociedad en general. Pero a estos protagonistas le ofrecen como un trato para que vayan a la península, vuelvan a esa tierra de zombies, a buscar un camión que tiene mucho dinero, como el camión Brinks, que se quedó ahí con harta plata. ¿Qué es el camión Brinks? ¿El camión del aeropuerto Brinks? Sí. Así que los protagonistas aceptan, porque es caleta de plata que dan a entender de que dentro de la economía mundial como que hubo cierto cambio, pero que con la plata que iban a conseguir podían por lo menos ya darse una vida buena. Así que los protagonistas parten, que es un grupo bien grande, son como unos 5 o 6 distintos. Está el protagonista, está el cuñado, está una gaya que es como como la mami del grupo, pero una gaya, sí. Y hay otro hueón más que ni me acuerdo, ya, otros dos hueones más. Cuando llegan a la península se dan cuenta de que en realidad no hay tanto zombie, como que está todo muerto, por decirlo. Está básicamente todo vacío, pero de pronto muestran y se dan cuenta, muestran así como justo una, como que iluminan lo que es una estación de metro antigua, que está toda abandonada, que es como con esas escaleras de vidrio, y bueno, ilumina, está lleno de zombies. Así como atestado de zombies hasta el techo. Y ahí cachan que la weá en realidad es una misión peligrosa lo que están haciendo. Porque al principio como que ellos van medio confiados, como que incluso van en auto a buscar el, dentro de un auto que pillan. Y ya, ahí empiezan a buscar el camión de esto. Y cuando encuentran el camión, empiezan a llenar la plata y todo eso. Y algo hace de que los zombies se despierten. Como que un buen dispara una bengala. Alguien que está escondido por ahí en el pueblo. Y ahí la película básicamente empieza con todo lo que se va a tratar, o sea, de lo que se va a tratar. Y es que en la península quedó un grupo paramilitar aislado. Y ese grupo paramilitar está sobreviviendo dentro de eso, pero están medio ya cagados de la cabeza. Como que están tratando de mantener la diversión mediante un coliseo de zombies contra personas. Y ahí empieza la acción, pues. Ahí es como un protagonista que es, los protagonistas como que se separan y tienen que tratar de volver a que los rescaten, porque los zombies son medio ciegos. Te cuentan aquí en la película, como que más se siguen las luces fuertes y siguen los ruidos fuertes. Así que tienen toda la noche para tratar de volver antes de que sea de día y que todo se vuelva más peligroso. Así que eso, es una película que en comparación a la 1 es mucho más de acción, pero se le va harto, harto la carga de trama, harto, harto el tema emocional. Todo eso lo sacrifican en pos de la acción de acá. Pese a que tiene su parte emocional y tiene sus cosas de... El final, esa parte final, como el hoyo. Sí, sí, por eso. Tiene esas cosas que la usan en un par de partes, que la usan bien, pero en general la encontré más fome que la del Tren de Busan. La del Tren de Busan yo la encuentro súper buena. Sí, pues es más buena. En general es buena en todos los ámbitos. Sí. Todo está bien equilibrada y por eso es buena. En cambio aquí es como que todo se va a la acción. Ahora... La wea entretenida, yo escuché súper entretenida. Sí, entretenida. Caleta, no descansáis porque la wea va una wea tras otra, una wea tras otra. Entonces, esa wea la hace entretenida. Sí, pero ¿sabes que las escenas de persecución de auto la encontraba súper PlayStation? Ah, sí, sí. Como que los efectos son malitos ahí. Y sí, la otra wea. No tenía tanto presupuesto, yo creo. Sí. Pero la otra wea que la verdad no me gustó tanto, que me pasa con algunas películas de acción, es que. Podéis tener protagonistas que son muy bacanes y que te la compráis, onda Rambo, que un weón que se pide a todo un ejército solo y que el weón es ultra musculoso y como que toma una metralleta de helicóptero él con sus propios brazos, pasó que tal. Ya, bueno, podéis tener un protagonista que es seco el weón para enfrentar todo en una película de acción. Podéis tener un weón que es común, que es una persona común y corriente, pero que la enfrentáis a estas situaciones de alto estrés y de alto riesgo y te hace la wea, por ejemplo, en el Tren de Busan 1, que el protagonista es un viejo culeado que se lleva todo al hombro, y en esta tenía una mezcla de las dos weas que puta no me resulta, que el protagonista que tuvo su entrenamiento militar, pero bueno, es como seco, onda, gasta, toma una metralleta, pega 30 balazos y cada balazo fue en una cabeza de un zombie distinto. esas weas como que no me encajaban, como que me sacan de la onda de una creencia en el riesgo de la película. No sé, me produce algo. Yo siento que para mí, como lo dije en los anteriores capítulos que hablé de esto, para mí el gran problema de esta película es que se llame Train to Busan 2. Sí, sabes que también. Si esta wea tuviera el nombre como, o sea, Península. O sea, se llama Península. Si tú la buscáis, se llama Península. Pero le ponen ese como subtexto que dice Península, sí. Train to Busan 2. Y aparte que es la secuela de Tren de Busan, te dicen cuando parte la película, parten contándote eso. Por eso, puta, esa wea es como que si hubiera sido en realidad otra película de otra cuestión, sí, habría salido mejor. Y lo otro es eso que a mí me choca con las películas de terror, o sea, de acción, que me sacan de la descreencia o me no sé, me vuelve incrédulo de las cosas que están pasando. Porque, puta, cuando hay acción exagerada, si la película es exagerada, me la compro totalmente. Si, y entiendo que esa es la onda. Pero en esta película que te tratan de vender de que hay un riesgo, pero que el protagonista sea tan seco, y que el protagonista a la vez no sea un weón seco, así como un superhéroe, sino que sea un weón militar que por alguna razón aquí es demasiado bacán. No sé, como, algo me pasa, como que no me junta ni pega la película. Ya, yeah, sí. Pero entrete para ver. Sí, encuentro que eso, no te voy a acordar de la película de que un no, sí, más, a mí se me va a olvidar, lo más seguro. No es Train to Busan, pero... O sea, como que, es que, puta, siento de que no es Train to Busan y se trata de colgar de esa. Sí. Me pasó esa cuestión, como que se siente que trata de aprovecharse que le fue bien a la 1 para hacer la 2. Si hubieran hecho la 2 más enfocada en hacer la 2, habría quedado más bonita. Yo creo que hubiese servido quizás con otra historia, también antes de quedar la cagada, y con una historia quizás distinta de un papá a una hija, quizás sea una historia de amor, alguna otra cuestión, ¿cachai? Pero que hubiese estado más ligada a eso, yo encuentro, no tanto a lo que a 4 años después. Sí, sí. Es la wea que pienso yo. Y hay una wea también que no entendí mucho de la península, que fue la relación entre dos personajes. Como que te dan a entender que se conocen, y sí, pues han pasado 4 años, además que se conocen dentro de eso, pero como que también te dan a entender que no están juntos. ¿Cómo eso? ¿Qué personaje? A ver. Sí, no te lo cuento al tiro nomás, a ver si cae baja aquí. Que es aquí. La china con el sargento de los chinos del Coliseo. El bueno, el animador. Esa relación nunca me quedó clara. El weón que... El que es el animador, el como el que hace el hueveo. Es como el animador del Coliseo, no como el chino jefe malo. Es que ellos estuvieron ahí, po. Ellos se conocen porque ellos vivieron ahí, po. Y después salieron de ahí porque estaba quedando la cagada. Pero por eso no explican mucho de eso, como que te dan a entender como que ellos dos se conocen. Y como que se hablan, y como se dice tú. Pero más que eso, no te dicen ni una wea. Y como que. Yo siempre tomé todo como que ellos vivieron ahí. Y después que cuando ya esta cuestión se puso con esa tontera de que hacían esos concursos y toda la cuestión, sí. Y ya se puso medio raro, ellos se fueron de ese lugar, se separaron. Sí, yo también entendí algo así. Yo también entendí. Pero no. Pero yo pensé que había como una relación más personal. Ah, ya. Yeah. No, ahí sí que no. No, nunca lo vi así. ¿Y qué otra viste? Y la otra que vi es una que está en Netflix, y esa se llama Guía de Scouts para el Apocalipsis Zombies. Ajá. Esta wea. Sí, esa wea. Puta, ¿sabes qué? Yo partí viéndola y como que al principio decía, ya pico, wey, acepto esta cuestión, como que le tengo su fe, pero... ¡Me estoy weyando este pedazo de película! ¿La viste? Sí, pues es que esta cosa se llama eso, como esas mierdas de zombies, estos malditos zombies. Ah, es que no la tenías registrada tú. No, ahora la registro. Ya, pero por eso, yo partí cuando la empecé viendo, como que dije, puta, ya voy a esperar. Y la weá toma un punto que se pone muy chistosa la weá, se pone muy Cuba, muy vulgar. Es Cuba la weá, es Cuba, weón. Sabes que yo lo pasé la raja. cuando el weón antes de caerse la ventana y se va a caer de la ventana y la agarra y le dice, no, la con esa perdí la mierda muy fuerte cuando pasó. Espera, esa yo quiero hacer, voy a hacer una acotación, igual que tú, weón. Esta película yo la vi un día, la estaba viendo y mi sobrina me dijo, esta película es muy buena. Mi sobrina, weón, que es menor de edad, me dijo, esta película es muy buena. Y yo empecé a verla y me entretuve caleta con la película. Pero dije, puta, mi sobrina, cómo chucha, oh, ya, pero se ha culiado hasta tan demacrada en qué momento. No es que se trate de ser puritano, pero puta, la weá, no, ser menor de edad, no, es que esta película. Mira, esta película tiene exceso. Sí, esta película básicamente es Porky's, así la, esa saga de Porky de los weones pajeros que tratan de. O como la venganza de los nerds, es como ese estilo, pero mezclado con Zombieland, una weá así. Por eso, es muy Kuma en humor. Tiene zombies, tiene gore, tiene efectos que son malos, tiene otros que son mucho mejores. Tiene un humor que es muy le Kuma. Le pusiste pero cuatro, que es muy chistoso. ¿Eh? Le pusiste cuatro. Le puse cuatro estrellas y lo pasé la raja con la película. Yo le puse tres. Ya, no, yo lo pero yo la le puse. Pasé bien, sí. Yo por eso, yo cuando califico, lo califico según cómo lo pasé, y esta pasé, y en esta película lo pasé la raja. Yo me cagué en la risa con muchas weas. Tiene ideas de películas que nunca había visto en películas de zombies, que son ideas muy graciosas en concepto, como una abuela zombie que no tiene dientes. Yo, esa wea me cagué en la risa. ¿Qué weá más me reí en la weá de eso de la tula? Me reí con la weá del. De. Puta, es que sabes que sinceramente estoy tratando de acordarme. ¡Ah, los gatos! El weón zombie que es duro de morir, que aparece muchas veces. Por eso, es una película, es puro hueveo. No tiene nada importante, no tiene nada de historia que sea que haya que prestarle atención. La weá es básicamente ver gags, pero que igual están unidos y están bien hechos. Están como, tiene como su trama y tiene como su trasfondo de la amistad y de toda esa cuestión. Pero es para verla, para reírse con amigos esta weá. Sí, yo la vi con la Maika, así que la pasamos bien. No creo igual. Sí, por eso. Esta película es de esas típicas películas que son ahueonadas y que si la veis con amigos te cagáis de la risa. Oye, no, en todo caso, pero tampoco actúa aquí actúa el protagonista de... Sí, de Ready Player Ready One. Ready Player One. Sí. Oye, va a salir Ready Player Two. Ya dicen que es más malito el libro, así que habría que ver la película. Ya salió ya entonces. O sea, yo una vez leí de que era el libro era más malito. No, porque el libro quizás está hablando de Armada. Que ah, libro que ya, sacó. Me confundí. Sí, sí, no, toda la razón. Sacar no, me confundí Ready con Armada. Ready Player Two. Que es la continuación de Ready Player One. No, me confundí con Armada, sí, toda la razón. No, o sea, es que yo esta película, yo lo único que puedo decir es que esta película vayan sin ninguna expectativa. Sí, pongan esta wea sí, a verla sin ningún puto expectativa y después se van a acordar de nosotros. De verdad que se van a acordar de nosotros porque esta película, yo también, yo me puse a ver esta wea y así de repente, uy, la wea entretenía, weón. Así como que quiero, como que sentí que quería ver más. Eso. Y de ahí sí, después llegué a mi casa a verla y fue como, oh, la wea buena, qué manera de reírme. Es que lo otro que me gustó de esta película, en serio, me gustó mucho que toma varios clichés zombies, pero que no habían sido explorados. Encontré esa wea como animales zombies, los viejos zombies o. Partes zombies. Así que no, yo me reí caleta con esta película y lo pasé bien. Fui a ver weas tontas y me dieron weas tontas y chistosas. Incluso yo creo que la pondría al nivel de Fiesta Salchicha. Sí. A ese nivel la pondría de películas. Puta, no, sabes que yo la pongo más arriba que Fiesta Salchicha. Sí, porque esta se mantiene bien. Pero digamos, en esa wea así rancia, Sí, no, si esta película es Cuba, sí, es un American Pie esta wea. Así que eso, está en Netflix, vean la wea, aprovechen, porque es para qué estar viendo películas tan serias como The Wilding si tienen con zombies. Sí, en todo caso. Ya, dale tú con tu próximo día. Mi próximo día es el día 28. Ya, el día 28 cierro una saga. cierra una saga y esa saga es Halloween. Aquí sigue la vertiente que es, ¿se acuerdan todas esas líneas que hablé en el capítulo anterior? Una mierda. Aquí sigo la vertiente de la dirección de Rob Zombie, que es este cantante de metal, de, sí, que canta la banda de White Zombie. Aquí sale este weón. Y este weón nos cuenta, nos hace una nueva revisión, un remake de Halloween, de la 1. Aquí, ¿qué me... voy al tiro, ¿qué me gusta? Porque me agradó bastante esta película. Que te cuenta todo el lore de Michael Myers, el cual dura como 30, 45 minutos. Y te cuenta todo. Hace como un análisis del personaje. Sí, te muestra todo, la familia, cómo era la familia, cómo el weón llegó a matar, cómo el weón estaba en la clínica, cómo la weá se puso turbia, cómo la mamá se suicida, y cómo después de eso, solo que ahí viva la hermana, digamos. Aquí ya la conectan como la hermana, a diferencia de la Halloween 1, que no es la hermana. Eso fue lore para después, ¿no? En la otra, en la anterior Halloween. Y ahí ya llegamos a la actualidad en que este weón se escapa del manicomio. Pero eso me encantó, que me contaran la historia de un principio, ¿cachai? Ya. Y me gusta mucho también el personaje de Michael Myers, porque en este caso, en vez de tener la máscara blanca, él saca la máscara de su casa antigua y la máscara está deteriorada. Eso le da un toque también a que Michael Myers tiene grietas, está ahí, tiene su problema como mental, y tiene también sus grietas por el tiempo. Eso la encontré bacán también, ese toque que le diera. Y bueno, aquí Michael Myers está en el fondo tratando de asesinar a su hermana, ¿no? A su hermana, a la última Myers que queda viva, para terminar este ciclo, digamos. Yeah. El ciclo, porque bueno, nos cuentan también todo el tema de las personas que mata cuando es chico el buen. Es como que, y como de a poco el buen se va aislando a la sociedad. Vamos a encontrar a harto también actores famosos. O sea, famosos, digamos, no de primera línea, sino que más actores de la segunda, no de la línea. De la segunda línea, exacto. No de la, no de primera categoría, sino que como de segunda categoría, ¿cachai? Pero que uno los reconoce. Sí. Y esa es la película. Igual dura 2 horas la película. Pero se mantiene. Me gusta bastante el tema de que todo tiene un porqué. Creo que en general todo tiene un porqué. Y a diferencia, incluso hasta el final, todo termina súper, súper, súper, súper bien en esta historia. Oye, sí, eso estaba pensando hace poco, hace unos días atrás, dije yo, sería bueno que algún fanático hiciera un mapa de los asesinatos de un asesino en serie, en las películas. En cuanto a dónde mató a la primera víctima, dónde mató a la segunda víctima en la ciudad. Para entender cómo chuchas se teletransportan tan rápido de un lugar a otro estos weones. Me sorprende esa habilidad de estar matando a un weón en el hospital, después en el cementerio a otro, después vuelta al hospital y después en otra casa, después en el templo, después en la iglesia. ¿Cómo lo hacen, weón? ¿Cómo lo hacen? Eso me gustaría que le te ver, porque ahí se notarían calientes de incoherencia en cuanto a cómo los weones se desplazan en una ciudad. Porque ¿cómo los güeyes llegan a estar justo ahí? ¿O cómo los güeyes vienen atrás? Y de repente, no sé, la mina se tropezó, está unos segundos y ya está delante de la mina. O de algún personaje que va a morir. También esa güey, ya entiendo, son películas, pero puta. Hay un video, no sé si lo viste, que te muestran esas partes. ¿No? Ya, es un video que sale el Michael Myers como caminando, lento, el güey. Y la ella como que lo mira y ¡ah! Y corre. ¿Ya? Y como que el Michael Myers va lento. Y cuando la galla deja de mirarlo, el güey empieza a correr. Puta la guagüita. Y después la galla va, se sube el auto. Y el Michael Myers va caminando lento detrás de ella. Y la galla ya parte rajada. Y después dejan de mostrar a Michael Myers. Y Michael Myers va corriendo, de hecho una chucha entre todas las casas, así como saltando reja y weá. ¿Eso está en YouTube? Puta, sí, la vi en YouTube. Ya, parece. Sería bueno agregarlo como en el post. Puta, así es que no acuerdo dónde lo vi, pero eso. Ah, ya. Era como chistosa esa cuestión. El tema está en eso, que yo siento que es súper redonda la película, me gustó, tiene mucho más historia que la primera Halloween. Y eso, me siento que se que se atrevió para bien aquí Rob Zombie. Dice que como que Rob Zombie tiene su fanaticada. Sí, y tiene su estilo, yo creo también. Sí, y sí. El tipo me gusta bastante eso de que es difícil arreglarse con un clásico. Mm. Y aquí lo logra, y siento que lo logra mucho por ese tema de contarnos toda la historia de Michael Myers. ¿Por qué Michael Myers es asesino? ¿Cómo parte todo este tema? Así que yo le puse como 3 estrellas a esta película, igual. Me gustó. A mí eso okay. Me gustó. Luego de eso, en el año 2008, no, 2009, salió la segunda parte. Y aquí es donde yo empiezo a tener problemas porque han pasado 2 años de la anterior película. Michael Myers no se encontró su cuerpo. Y estamos llegando al 31 de octubre. Y aparece Michael Myers. ¿Dónde chucha estuvo estos 2 años Michael Myers? Esa es la weá que me da rabia a mí. Ahora, en la película como que te lo tienden a explicar que el weón estuvo como en el bosque, viviendo de robarle a la gente, a los vecinos, una wea así. Con lo que se logra entender, pero es bailar muy fino. La protagonista Laurie, que es la hermana de Michael, está con psicólogo, ¿cachai? Está súper mal por lo acontecido hace 2 años. Hay otros también, otros personajes que quedaron vivos, que fueron atacados y quedaron vivos, que los llevan mejor que ella. Ella está con tratamiento, lo está llevando mal. Michael Myers, toda esta película parte como el día 29. Michael Myers empieza la caminata hacia el pueblo, que se me olvidó el nombre, no sé si está por aquí, no se me olvidó el nombre. Hasta Haddonfield, si no me equivoco, algo así se llama el pueblo. Haddonfield, hasta Haddonfield. Y empieza esta caminata, que va de a poco avanzando hasta llegar a la ciudad. Por ejemplo, Loomis acá está súper famoso, escribió un libro sobre los asesinatos, pero como que todos se ríen de él o no lo respetan porque el bueno al final está ganando plata en base a las muertes de los demás y lo cuestionan sobre eso en las entrevistas que hace del libro. Que man, es como eso. Para mí, yo encuentro que es innecesaria. Yo encuentro que esta segunda parte, o sea, la encuentro innecesaria. Creo que si hubiesen dejado solo la primera, se redondeaba mejor sola. Sí, se defendía aquí, bien. Mm. Sí, yo creo que aquí volvemos a las mismas cuestiones. Igual tiene unas partes como que igual dan un poquito susto. Yo siento que hay una, igual al principio también tiene un juego al principio que me gustó caleta. Si igual, mira, ya puta, ahora yo lo estoy tomando cariño nuevo. Ahora que me estoy acordando, sí, tiene unas cosas al principio que me gustó harto. Lo que hizo al principio el weón, lo encontré bueno. Jugó con la mente nosotros y esa weá se la doy al weón. Pero igual yo la sentí como que era en serio, aunque esta película también cierra bien. Siento que ya. Siento que con lo que pasa en esta película al final, ya la weá cierra completamente y no creo, no, a ver, ya no hubo también, no creo, ya no hubo una Halloween 3, ¿cachai? Ya. Y tiene una escena que me recagué de susto porque me da más susto por el hecho de que una de las anteriores víctimas que sobrevivió está como en el baño. Y cuando lo ve, se recaga de susto y sale corriendo. Y dije, weón, sería para el pico ver al weón que te trató de matar hace un tiempo atrás y verlo de nuevo tratando de matarte. Es como, puta, la weá, sobreviví y ahora que sabes no tenga la oportunidad. Como que igual esa weá fue como que me dio miedo esa weá. Más que me des el salto, ¿cachai? Nada más que contar. Yo creo que aquí ya termina mi, entre comillas, casi un poco de tortura, sobre todo con las primeras películas. Yo creo que mejora mucho más en el 2000. O sea, no, mejora mucho más en la H20 y después Resurrección también, tiene lo suyo. ¿Y la última nueva más? Ah, sí, pues no, la última también, a mí me gusta harto. Sí, pero que hablé de esa, pues, sí, hablé antes. Sí, sí, sí. Y estas me gustan también. O sea, la 1 sobre todo es muy buena. Me gustó harto, siento que le dio su toque. Y esta otra, las dos también, dura casi 2 horas, dura 1 hora 59 más o menos. pero yo siento que está un poquito más innecesaria. Aunque, como digo, me gusta el principio y el final. Y esa escena que cuando aparece con esta chica, como que se va a bañar, la chica se está bañando y como que de repente mira para el lado y el weón está. Y es como que, oh, conchito. Y, le pone, y ahí aparece el estilo Zack Snyder, porque pone esa escena en cámara lenta mientras va corriendo. Y ahí es como, puta la weá. Como, me da, esa weá es como que me pasa mucho cuando hay segundas partes y quedan algunos vivos y después los matan en la segunda parte. Es como, puta la weá, si vivió en la primera, ¿para qué me lo matan en la segunda? Me da pena esa weá. Le tomo cariño a los personajes. Así que eso, ya ahí terminé yo con Halloween. Por fin. Y ahí saltamos al miércoles. ¿Al 29? Sí. ¿No? ¿Sí? No, ah, sí, pues, verdad, el 29. Estamos en el 28, pues, estamos en el 28 todavía, pues, si yo parto siempre y después... Ah, no, sí, no, es que... Ah, sí, pues, estoy bien yo. Sí, estoy bien. El miércoles, ya, 28. Porque sí. Hoy día estamos a 30, pero porque estamos grabando después de las 12. Sí. Ya. De ahí saltamos al miércoles y yo vi una comedia romántica coreana de zombies. ¿Eso es lo último que viste? ¿O queda otra más? No, son dos, me quedan dos. Ah, ya, perfecto. Esta fue del miércoles y la otra fue del jueves. Ah, ¿te queda una más? Sí. Ya, eso, perfecto. La que vi el miércoles se llama The Odd Family, Zombie on Sale. Es como la familia rara, zombie a la venta. ¿Sabes qué? Yo he dicho que me cuesta las películas de terror y asiáticas, pero o sea, la wea que más me cuesta es las películas de comedia asiática. Como que tienen una wea que no me engancha, que es como demasiado caricatura. Los personajes. Es como ver teleseries chilenas. Como que ni un personaje es creíble. Como que todos los personajes son demasiado extremos en sus características. Y como que te presenta la wea como demasiado teatrera. No sé, es una wea que no me gusta. No me engancha. Y esta película tiene eso. Tiene esa wea de que los personajes son como... el chino que es pillo y que es demasiado pillo y que se ríe de que es pillo. Está la galla de que trata de ser como la mamá del grupo y como que es muy mamá. Encuentro que esta película tiene ideas buenas, tiene weas que me gustaron harto, pero la gran mayoría de esas weas se diluye en que es muy larga. Son como 2 horas la película y dentro de esas 2 horas pasa como media hora o un poquito más que solo aparece un zombie en toda la película, que es el protagonista, y la familia que lo trata como de adoptar y como que trata de sacarle provecho porque como que la parte de esta película con que te explican algo de por qué está como como este zombie, como se creó el zombie, por decirlo, como nació este infectado, este primer paciente cero, por decirlo. Y este zombie ataca al jefe de la familia y lo muerde, y el viejo, en vez de morirse, rejuvenece, así como que él estaba medio cagado, como que le dolía la próstata y la weá. Y como que no, en vez como que mejora, como que se siente más mejor. Y por lo tanto, como que todos le empiezan a preguntar al viejo, pues todos los amigos viejos le preguntan, oye, ¿cómo lo hiciste? Y el viejo, puta, páganme lucas y yo le hago la cura. Y empieza este zombie que tienen como adoptado, que están como tratando de amaestrar, lo empiezan a usar para que muerda a los otros viejos, pues, para que todos tengan la misma... la revivan esa vitalidad. Exacto. Y así que se corre la voz, empiezan como todo a tratar de morderse, y esto pasa como en 30-40 minutos. Por eso es largo el principio, es como puta difícil de mantener el interés. Mucha explicación. Sí, sé que lo encontré. De hecho, hay weas que son súper innecesarias. Hay toda una parte que el protagonista va, o sea, el zombie va y como que lo persigue un perro y como que se cae, lo atropella. Pasan weas como humor físico, harto. Y ¿Para qué? ¿Para qué mostrarte toda esa weá si la parte buena de la película, que a mí me gustó, es cuando pasa lo que tenía que pasar, como decimos? Que obviamente toda esta gente que mordió se convierte en zombie. Y ya no son zombies como el protagonista, porque no es spoiler esta weá. Pero si lo bacán del protagonista. El pedazo spoiler. No es spoiler, pero es spoiler. Que lo bacán del zombie protagonista es de que te genera esa buena onda, porque es un zombie que como que ahí como que es ahueonadito, pero como que es buena onda, no trata de atacar a la gente y le gusta comer lechuga. Como que a cada rato está comiendo lechuga, está comiendo repollo. Yeah. Y ese detallito me gustaba harto, que a donde le gusta comer repollo se escucha el sonido todo el rato de que está comiendo repollo, y es como que tú cachai que al tiro, si has visto esta película, que ese es el sonido de un zombie comiendo huesos, de un zombie comiendo como carne y como que está como de mucho gore. Pero si tú estás mirando la pantalla, ve al huevo comiendo lechugas. Por eso ese detallito, ese guiño me gustaba harto. Y por eso el protagonista me caía bien, porque es un zombie que le gusta comer lechuga. Pero por eso, a la larga, la película se alarga harto en mostrarte qué es lo que va a pasar. Y entre todo ese alargue tiene mucha comedia física, mucha weá, que es como de un humor que no me atrae tanto. Pero cuando se pone ya con el tema de que empieza el apocalipsis zombie, es cuando se pone más entretenida. Porque ahí ya los personajes que son los protagonistas, que hasta ahora era puro hueveo, ahora ya tienen que empezar a intentar sobrevivir. Tienen que tratar de mantenerse todos juntos como familia. Y aparte que hay ciertos conflictos. Por ejemplo, que una de las gallas del grupo está embarazada. Por eso, tiene varias cositas que después que al principio son como para comedia y que después se ponen entretenidas. Y que se mantiene como el estilo de comedia, como más o menos ligerita. Aparte que está como el tema que la protagonista se está como igual enamorando del zombie. Por eso, porque tiene una protagonista, una chiquilla. Y esa chiquilla como que se empieza a enamorar del zombie, como que le corta el pelito, como que lo lleva a pasear ahí a comer su lechuga en el pueblo. Y por eso, cuando empieza esa parte, encuentro que se pone mejor la película. Ahí se empieza a poner buena. Y por eso, si lo hubieran cortado una hora de película al principio y se le agregan una 20 minutos, 30 minutos más al final, lo hubiera sido mucho mejor. A gusto mío. Porque no tiene una mala nota. En Letterboxd creo que tiene un 3.5. Deja revisar el tiro. Sí, pero la historia como la contáis suena raro, como que no me llama la atención. Tiene un 3.4. Por eso, es una nota buena. Pero. Sí. Pero a gusto mío. Porque toda la gente le pone, puta, estoy mirando aquí, 4 estrellas, te dice la gente, sí, me gustó ya la wea, que todos se mantienen como muy felices durante toda la película, como que todo por el ambiente, pero a mí no me enganchó tanto, y el principio a mí fue el gran culpable de que no me enganchara tanto, porque si la película hubiera partido más por cómo empieza a ser los conflictos después, cuando ya se pone como más una comedia dramática, como un poquito de humor negro, y con más como el estilo de sobrevivir como familia o de pelear por los que uno quiere, esa parte fue cuando ya me empieza a gustar, pero había que mamarse todo al principio, que a mí no me gustó. Por eso, si quieren verla, puta, hay que aguantarse el si principio. Si quieren verla, véanla. Sí, no, pero eso, hay que aguantarse el principio. Yo creo que a varios les va a costar el principio, porque es incómodo de ver ese tipo de humor. A mí no me gusta tanto. Así que eso. Ok. Sigo yo. Vamos, que queda poquito. Yo vi hoy día. Ya pasamos hoy día. Sí. Sí. A mí falta la última del día, sí, ¿verdad? Sí. Yo vi hoy día, pero yo creo que tengo para el último un libro. Ah, ya. Último, vale. Documento, por eso que lo dejo por último. Hoy día vi Pena de Muerte, un documental que habla sobre, del año 2012, que habla sobre los psicópatas de Viña del Mar. ¿Chilena? Sí, un documental chileno. Que entrevista a un psicólogo que estuvo involucrado y al policía, que es como el más famoso que estuvo involucrado en pillar a los psicópatas. Bueno, para los que no saben, que yo creo que es difícil, hay esta una como casi historia, puede hacerse casi como una leyenda urbana, pero no es así, porque es real. En Viña del Mar atacaron unos psicópatas. Que esto fue, asesinaron entre octubre del año 81 a, no, perdón, desde, sí, desde octubre, no, octubre, octubre, sí, octubre a noviembre, octubre del 80 a noviembre del 81. Entre esas fechas ellos más o menos atacaron, perdón, de agosto, eso es, de agosto a noviembre del 81 atacaron, porque la primera víctima fue el 5 de agosto. Estos tipos asesinaron a 10 personas y yeah. violaron a... Nuevamente mataban hombres. Siempre mataban al hombre y a la mujer la violaban y la dejaban. A medida que iban pasando los asesinatos, se iban volviendo más osados. Llega un punto que incluso dejan un auto que roban frente a investigaciones. Bueno, ese nivel culiao. De guerra. Bueno, el documental... Yo la historia lo que... Bueno, yo como yo voy a hablar más rato de un libro, que también sale este caso, y en ese libro lo comentan como que... En el fondo son más de una persona, son dos personas, en el fondo los violadores son... O sea, la historia cuenta que son Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins. Ellos son los dos, digamos, autores. ¿Cómo se sabe quién son ellos dos? Porque el Jorge Sagredo supuestamente se pone a contar la historia, como que ellos estaban matando. Y había un policía que estaba cachudo de este weón, que era medio raro. Y el weón, cuando matan a la última víctima, ese parece fue el 1 de noviembre del... Sí, el 1 de noviembre del 81, matan a la última víctima. El weón le dice, oye, ¿por qué lo hiciste? Y el weón le dice, no, es que el weón se resistió. El weón quedó súper cachudo de la bestia. Ya, esa wea igual, yo a veces igual siento que no debe haber sido así la wea, que esta cuestión es como que el weón quizás lo está inventando un poco. Lo está colocando porque es rara, esa wea, es como que igual la siento como rara. Y después de eso te cuentan que el weón usó una grabadora y empezó a hablar harta a veces con el weón hasta que grabó toda esa información y esa información la llevó a Carabineros y así los toman detenidos y así lo inculpan. Porque antes había otra persona que estaba involucrada. Que era un empresario. Que a él es la persona que involucra. Que es el apellido Goomer, algo así, el apellido de este empresario. Que no aparece acá. Y no aparece acá donde lo estoy mirando, por eso no me acuerdo bien el nombre. Y a él lo sueltan, digamos, y toman detenidos a los policías y al final ellos lo inculpan y ellos lo asesinan. Ellos lo asesinan en el año 84. El 29 de enero del 85 ellos los fusilan. Ellos fueron los últimos personas en Chile que mueren bajo la pena de muerte. También son los últimos, porque la pena de muerte se abolió acá en Chile en el 2001. 2001 fue el año que se abolió y ellos fueron los últimos que murieron bajo la pena de muerte. El documental, ¿qué nos dice? El documental nos dice ellos no estaban, ellos si ellos fueron, no fueron solo ellos. Había más gente metida en la cuestión. Ah, bien. Sí, y eso es lo que en el fondo te hacen ver que... Ahora, ¿quiénes son las otras personas que están metidas? Nunca te nombran a nadie. Eso es lo único malo. Pero sí te hacen ¿Pero ver te dan que... Pista? Pero sí te hacen ver que el empresario estaba metido. Ya, porque a él le encuentran un arma en el auto y la mandan a periciar a Estados Unidos. Y hablan con un guante de Estados Unidos que pericia el arma. Y el guante dice que esa arma era del asesino. Que esa arma pertenecía al asesino. O sea, ese weón estuvo metido en cuatro delitos. Por eso, al final, hay un asesinato, por ejemplo, que dicen que en el fondo el weón mata a las dos personas, a hombre y mujer, y, yeah. weón, y lo que ellos piensan es que era una iniciación. Que igual que cuando a los ladrones que tienen que robar o hacer algo, este caso este weón tenía que matar para unirse al grupo. Y como que al final, lo más probable es que la teoría dice que eran tres. Quizá había más, pero lo más probable es que eran tres. Y también, bueno, te comentan en el documental que fueron amenazados, que el Sagredo fue amenazado y que que mejor se quedaran callados y que siguiera el agua como estaba nomás, pues si no iban a matar a la familia. ¿Qué acá? Para ser una historia chilena. Yo sabía. Que... O sea, yo antes de leer el libro que voy a comentar en un rato más, yo sabía que la historia era más o menos turbia, la historia de los psicópatas de Viña del Mar. Que no era, no estaba limpia la investigación no fue limpia, hubieron mucho intervención, digamos, acuérdense que estábamos en pleno gobierno militar. También se habla un poco de por qué se producen los asesinatos y cómo la sociedad estaba tan controlada que como que la Guastera había mucha violencia, entonces como el tema de la violencia generó que se crearan estos, aparecieran estas personas en Villa. También hay un punto que en algún momento lo nombran y lo dicen, y es que estos tipos atacaban cuando había luna llena. Esa weá que también hablan de que se producen más asesinatos cuando hay luna llena, pero al final esa weá creo que está como sumamente descartada, así que no, que en el fondo la teoría es que mataban en luna llena porque había luz. Sí, pues más fácil. Era más fácil para ver. Pero no, igual es peruinante, weón. De verdad que yo siempre lo he dicho, el tema de estas cuestiones es súper peruinante. Tú partes con un huevón y que te vaya a matar y todo el tema. Muy mal esa cuestión. Bueno, hay hartas cosas extrañas, por ejemplo, y las van nombrando en el documental, puta, no quiero ser. El documental lo voy a agregar en nuestro blog. Porque el documental está en Vimeo, para verlo completo. Ah, bacán. El único detalle es que el documental tiene subtítulos en inglés, porque imagino que el autor lo colocó ahí para que lo vieran los gringos también. Entonces, es como el único detalle. Entonces, van sucediendo cosas extrañas. Por ejemplo, se hace una ley que le da autoridad a la policía para investigar a este empresario por 5 días. Porque, pues, digamos, tiene como 5 días para investigar y hacer, digamos, como el control de detención. Porque aquí en Chile el control de detención tú no puedes pasar más de 24 horas. O sea, si tú estás detenido más de 24 horas y a ti no te pasan a control de detención, te tienen que soltar. Así de wea, ya casi como que mataste a alguien, te tienen que soltar. Porque el procedimiento dice que tú en 24 horas tú tienes. Y más o menos, ¿viste? O sea, va a salir un abogado y me va a decir, oye, bueno, no es así la cuestión. Puede ser, pero yo lo que he visto es que la cosa dura. En 24 horas tienes que tomarte control de detención. Ahora, en control de detención, cuando los carabineros, por ejemplo, no tiene. La investigación ha avanzado en tan corto tiempo, se puede aplazar esa control de detención por 3 días más. Carabineros tiene 3 días más para buscar información y volver de nuevo a control de detención y ahí ya formalizarte oficialmente y indicarte a ti por qué te están formalizando. Entonces hubo esto extraño. También es una cosa bien extraña que te habla el policía, que cuando están investigando, van a la casa del papá de Gumer, o Gumer, no, la película del Boomer. Está el papá y el buen pide que estuviera el papá cuando estuvieran investigando. Y el papá les dice, oye, sé que ustedes son súper profesionales y toda la cuestión. Me pregunta, ¿ustedes iban a dejar libre a mi hijo? Y él dice, no, es difícil que dejemos libre a tu hijo porque todas las pruebas apuntan a que él es y todo el tema. Entonces el buen le dice, no, sé que ustedes ya igual son súper profesionales, les voy a hacer un regalo. Y el buen le dice, no, no podemos recibir regalos porque nosotros somos policías, ¿no? Sí. Pero los buenos que andaban con él reciben el regalo, que es un mazo de carta. De Pokémon, no. El mazo de carta inglés, el cual atrás tiene un barco. Ya. Y el gallo dice que al principio no entendía de qué era y después le mostraron las cartas y él no cachó de qué era. Y con el tiempo él dedujo que lo que él le hizo en el fondo era un tema de que el barco que sale ahí es un barco que... porque esta familia trabajaba con navieros. Y ese barco se prestó para al ejército para que ahí mantuvieran detenidos desaparecidos. O mejor dicho, presos políticos. No detenidos, no sé si hay, quizás pueden haber desaparecido personas en ese barco, pero no lo tengo ciencia cierta, entonces no lo puedo afirmar. Entonces ahí tuvieron detenidos políticos. Entonces lo que en el fondo hace ver es que al cabro se lo iban a soltar sí o sí porque iban a haber presiones de que, oye, yo te ayudé, les pasé esto, ustedes ayúdenme ahora. Y por eso después toman detenidos a los carabineros y dicen que en el fondo están inculpando, o que puede ser que los dos sí estuvieran metidos, pero el tema está en que no fueron los causantes de todos los asesinatos. Y se van dando distintas cosas, también se habla, bueno, Sagredo era mucho más de más fuerte carácter que Top, que Collins, que Top Collins. Y que Top Collins en el fondo es como estos tipos que siguen al otro, que le dice, oye, ya, anda y hace esto. Incluso hay una testigo que habla, una de las que fue, oye, sí, eso fue, es muy impresionante en el documental. Una la galla cuenta y dice, no, yo iba con tal persona, a esa persona la mataron, y bueno, de luego a mí me pidieron que ella estaba con su hija. Y uno de los gallos se quedó con la hija y ella estaba sin la niña. Y dijo que se sacara la ropa y todo el tema. Y después no fue capaz de decir que la violaron. Y me parece que esa weá me llegó hasta el alma. Porque ahí se puso a llorar. Y fue tanto el shock que le dejó esa weá hace muchos años atrás que no fue capaz de decir que la violaron. No pudo. Estuvo como unos segundos y no pudo y se puso a llorar. Pero esa weá fue fuerte. Y a esa misma galla, cuando estaba identificando a los pacos, uno de los pacos como que le dice, di que ese fue. Y la galla dijo, no, porque ese no fue. Di que ese fue, le dijo. Y al final la galla dijo que ese había sido, pero que había sido obligada a decir que él había sido. Así que, puta, queda dando vueltas la weá. Esta weá pasa con eso, pues, te queda dando vueltas que si realmente eran ellos o no. El tema está en un punto también. Que cuando... ¿por qué sí eran ellos? Porque yo sí pienso que sí, o sea, por lo menos eran parte de... Porque después de eso separaron los asesinatos. Otra ahora, vez igual puede ser para inculparlos más todavía. Po. También, pues. Pero nunca más hubieron asesinatos. Porque, o sea, hay. Pero sí, se esconde como desaparición y cosas así. Sí, exacto. Sí, exacto. Te entiendo. Pero no del mismo estilo. Que eso es, hubiese empezado a decir... No sé, puede haber pasado que a estos tipos lo asesinen, ya. Y después de esto pasan unos años, 2 años, 3 años, 5 años. Y vuelve de nuevo el asesino a matar con el mismo modo operandi. Y ahí empiezan todos a cachar que, puta, algo hicimos mal. En este caso no, después de eso se detuvieron las muertes y ya no hubo más. Interesante caso este de los psicópatas. No, y aparte como que... Tiene como un aire cinematográfico gringo. Sí, sí, es que tú volvías a la cuestión porque al final pasan muchas cosas y eso hace que se ponga turbia la investigación, digamos. Sí. Y te hace dudar, que realmente, quizás sí estaban en parte involucrados, pero quizás sí había más gente, no eran solo ellos, ¿cachai? Sí. Había gente más poderosa que no quería que se supiera la información. Así que eso fue pena de muerte. Igual raro el nombre. Lo encuentro que el nombre... También no me gusta el nombre del documental. Creo que tenía que haber tenido un nombre así como Psicópata de Viña del Mar y listo. Sí, como que despista. Despista del tema principal. Sí, igual yo también... No, eso así como... Uy, qué buen documental. No, un rato siento que... Como que está contado raro. Como que siento que le falta una mejor conducción. Pero igual me digo, para haberlo encontrado hace pocos días y haberlo visto, no lo encontré bien. O sea, interesante ver también reporte, o sea, información, grabaciones antiguas, entrevistas, ven a Honorato, weón, que estaba igual que ahora, de viejo. impresionante. Así que eso, ahí la dejo. Está en Vimeo, busquen pena de muerte. Ahí está, igual lo voy a agregar yo en el blog. Sí, ahí lo voy a agregar yo en el blog. Ya, dale con tu última. Sí, mi última fue una que vi, bueno, hoy día, ayer jueves. Y esta, nuevamente, quise ver una comedia romántica coreana. Vos no aprendí, weón. No, pero es que tenía buena nota y era como fácil de buscar. ¿Y la otra tenía buena nota? ¿La otra tenía también buena nota? Sí, ya, también. Bien, eso, gracias. Nada más. Esta además estaba en Amazon, así que por eso también. Ah, ya, aguante Amazon. Y esta se llama Spellbound. Como creo que llegó acá como... O sea, la traducción se llama como Hechizados. Y sabéis que esta comedia se trata de un mago callejero, como un estilo de David Copperfield, pero de la calle, que engancha como que con una chiquilla que estaba pasando por ahí, como que le gustó, pero como que ya le pega el chirolazo de si quiere ser su ayudante de magia. Y como que la calle ya, puta, será. y empiezan a tener como éxito, así como que les va bien. Y como que el weón ya después es como muy un mago muy bacán, así como de magia, con su show de magia de terror, como que hace su espectáculo. Pero el toque paranormal y de terror de la película se lo da que la Gaia, porque está este gallo que es el mago, la Gaia es como media antisocial, y es porque esta Gaia ve fantasmas. Wow. La vuelta y, al sexto sentido. Sí, es como un estilo sexto sentido, porque esta Gaia como que ve de fantasma, y ella como que aprovecha de llamar a los pagos y dice, es que yo vi este crimen y murieron de tal manera. Y por eso, ¿sabes que la película es comedia romántica? Porque el weón se empieza a interesar por esta Gaia, y la Gaia como que es media reacia a tener relación con alguien porque ve fantasma y como que duerme mal, como que tiene su estilo de vida que está como un poquito solitario, y a la vez tiene los elementos de terror porque los fantasmas que ella ve no son como weas tan bonitas, sino que son como un fantasma culiao que aparece de pronto, así como son imágenes igual creepy. Ya. Porque bebe harto de todo el cine coreano y japonés de terror, así como aparece una buena que es muy el aro, ahí aparece otra buena que un cabro chico que es muy el grito. Por eso tiene como que roba harto de eso. Pero son igual weas que son medias creepy, y por eso es como rara la película de ver, porque como que de pronto estáis viendo algo que es muy romántico y de pronto ¡pah! Bueno, Scary Jump, que es como que de pronto aparece un fantasma culiado y como que el weón se asusta mucho porque el weón también los ve, empieza a ver estas visiones. Ah, y empieza a compartir eso. Sí, empieza el weón a tener la visión de estos fantasmas. Y por eso es como rara la película, es como súper... que se pega esos saltos entre una cosa, entre otra, como que son dos películas distintas, pero como que funcionan. Como que te mantiene entretenido de que este gallo, como que le gusta a esta galla, así que quiere mantenerse a pesar de que se caga de miedo. Y esta galla, como que quiere alejarlo porque prefiere estar sola, porque se da cuenta que a este weón le está haciendo mal ver todas estas visiones de terror. Pero a la vez como que también le gusta el weón, pero puta, no quiere hacerle mal. Por eso, esa es como la dinámica del romance aquí. Y de como de la comedia, que de las situaciones que se van dando. Exacto. También por esta cosa. Y el terror. Por eso, la mezcla entre las tres weas funciona. ¿Sabes qué funciona? Quizás no es como una película tan perfecta. Tiene sus cosas que son como medias, de ediciones medias raras. Es como un poquito lenta y aparte es comedia coreana. Así que tiene esa wea media ridícula. Pero me cayó bien. Y me gustó el final. Me gustó el final que le dan. Ah, ya. Tiene bueno. Como... Sí, no, es como final de comedia romántica, quizás. Pero que tiene su giro. Tiene su cosita como que su sustento. Así que piola, me entretuvo. Bueno. Así que si quieren ver algo, si son a ustedes gente K-pops, yo creo que les va a gustar. Si son gente que quieren ver terror, no les va a gustar. O si son gente que quiere ver comedia romántica, no les va a gustar. Pero si son gente que quiere ver comedia romántica, terror, les va a gustar. Es una mezcla muy rara. No sé cómo funciona, pero funciona. Así que eso. Yep. Le puse 3 estrellitas, de hecho. Ah, igual no es malo. No, por eso yo lo pasé bien. Yo cuando yo era más chico, a mí me gustaban caletas las comidas románticas. Yo me veía todas esas weas de 10 cosas que odio de ti, la encuentro la raja, el... Un gran chico también me gusta harto. Estas weas llamadas tipo de la Sandra Bullock o de la Julia Roberts, para mí eran peliculazas. Esa wea como que la Julia Roberts se enamora de un weón que está en coma y se hace pasar por la novia de él. No me acuerdo cómo se llama esa película. Pero... ¿Nunca he visto esa película? Puta, sí, es bien famosa. Que es como bueno, que el... ¿Cómo se llama esa película? Creo que... ¿Cómo se llama? Kiefer Sutherland. Esa película que sale la Julia Roberts con Kiefer Sutherland. Pero es una wea más de terror, así. Eso me acordé. Hola, no, me equivoco, no es la Julia Roberts, es la Sandra Bullock. Ah, ya, entonces no, de Sandra Bullock. Solo me acuerdo de Máxima Velocidad y el Demoledor. A ver, deja buscar al tiro cómo se llama esa película, porque ahora quedé con la bala pasada. ¿Cuál es esa película? ¿Y? Puta, me salen puras weas de películas que no son. Por eso soy pura hueá de película. Ya, voy a seguir yo. Así que ya sale tu juego. Voy a seguir yo porque yo voy con lo último y terminamos y nos vamos a contar. Que la verdad No es pico, ¿no? juntos. Ya, lo último que yo leí en este tiempo, me leí un libro llamado Monstruos Humanos, la retorcida naturaleza de los asesinos en serie, de Álvaro Matos. Y este libro, como lo dice al principio en alguna nota del autor, es bien crudo, porque nos va contando un poco los perfiles psicológicos de varios asesinos en serie. Y cuando digo varios, deben ser unos 20 por lo bajo. Bueno, nos hace una introducción al crimen, cómo parte todo el tema de la investigación, cuando empiezan a investigar el crimen y empieza a ser como una rama, la psicología y todo, cómo se conjuga todo esto para pa llegar a detectar a estas personas que salen de la norma del típico, no sé, pues que estáis robando y asesinaste a alguien, ¿cachai? Que el motivo era eso, el motivo era el robo, en este caso el motivo no se sabe, el placer, satisfacción sexual y distintas cosas que se van dando en los perfiles de los asesinos en serie. Habla un poco del primer asesinato en serie moderno y el que lo cambió todo, que es Jack el Destripador. Ese es como el primer caso y ese lo cambió todo. Antes existían asesinatos en serie, pero normalmente eran gente de poder, gente que tenía plata, ¿cachai? Eran los ricos que mataban. Pero los asesinos en serie, en el fondo, en la mayoría de los casos, son personas comunes y corrientes, ¿cachai? Puede ser tu vecino, puede ser cualquier persona, puede ser un asesino en serie y que tú no lo sepas. Y eso es lo, digamos, lo más complejo, el cómo llegar a descubrir a estas personas. Habla también de la cultura pop que hay respecto al tema de los asesinos en serie, de las mujeres que aman a los asesinos en serie, estas mujeres que se enamoran de estos güeyes de cuando ya están detenidos y los van a ver a la cárcel, les mandan cartas, se casan con estos tipos. También está en la cultura pop, también está el tema de los coleccionistas, de los asesinos en serie. Los buenos que compran objetos y los tienen, arman museo, cosas así en su casa. Uno de esos es el vocalista de Core. El vocalista de Core ha comprado varias cosas Ah, sí, había escuchado que ese weón era así. de asesino en serie, el David. Sí. David, no me acuerdo el nombre del tipo. También están, bueno, los tipos de asesino en serie. Están el asesino en masa, que normalmente son los que matan en los colegios. Eso momentos como el tipo de asesino en masa. Están los asesinos itinerantes, que le llaman, que se supone que matan así como, ah, mataron hoy día y listo, una wea así. Que matan en cortos periodos de tiempo, en el fondo. Y bueno, el asesino en serie, que van cumpliendo un patrón, cada cierto tiempo necesitan las ansias de matar. Además, estos se identifican como asesinos, los asesinos en serie se identifican porque pueden ser organizados, que son estos weones súper meticulosos. Y los asesinos en serie que son desorganizados, que llegan y matan nomás, y listo. Y están los mixtos, que son estos buenos que normalmente son desorganizados, o sea, son organizados y después ya con el tiempo, como empiezan a adquirir confianza, se vuelven desorganizados. Y por eso después los terminan pillando. Entonces, bueno, te empiezo hablando de Jack el Destripador, entre algunos. Por ejemplo, los casos que a mí, los casos como más locos, digamos, uno, el caso más famoso, el de Edward Gein. Que, o Ed Gein, o Ed Gein, como le llaman también. Que este weón es el que se basa mucho en las películas de terror como La Masacre de Texas o El Psicosis. Y este weón lo que hacía, bueno, este no mató a tantas personas, solo mató a dos personas. Pero aparte iba a buscar cuerpo al cementerio y todo le sacaba el cuero y tenía máscara con la cara de la gente de cuero. Sus lámparas estaban con cuero humano. Sus sábanas, o sea, su cubrecámara con Qué cuero raro que humano. es. No, weón, imagínate. El susto de vivir, weón, sabiendo que todas esas weas son de personas. Y, ay, te voy a tapar con mi colchita. Ay, mi bufanda, mi bufandita. Es como raro, igual yo te. Weón, yo igual, o sea, yo estaría cagado a susto. Es como, bueno, en algunos casos nos vamos a topar con weones que, no sé, tienen 3 días con el cuerpo ahí en la cama, o en la pieza, o en el baño, o donde sea. Yo estaría cagado susto, weón. Bueno, pero estos weones son así, son. Y bueno, algo importante que tiene el libro, que me gusta mucho, es que Juan te va creando el perfil psicológico. O sea, Juan te puede partir contándote la historia de la persona desde chico. ¿Y qué lo llevó más o menos a matar? O a veces está contando la historia de los asesinatos y después te cuenta cómo era él cuando chico. Y ahí tú vas descubriendo y te vas dando cuenta. Digamos que no es que sintáis pena por los hueones, o sea, hicieron algo muy malo. Pero te vas dando cuenta que habían cosas que vislumbraban que el hueón iba para allá. Y que nadie lo vio en el fondo, o lo odiaron. Y después tenemos a este hueón que está matando gente, ¿cachai? Que a veces también la sociedad tiene que hacerse cargo de estas personas. Porque hay formas de encontrar y descubrir. Está la triada de McDonald's, que dice que si la persona se orina, si la persona mata animales. Sí, sí. Y hay otro punto más también. Ah, sí, ahí está. Orina, si la persona se orina, mata animales y es pirómano. Esas tres weas es la triada de McDonald's. Y esas tres, una de esas cosas te da indicio, digamos, o sea, si cumplen las tres, es Michael Myers. Entonces ya te da la indicación. Y también hay otras más actuales, que implica que tener problemas mentales, ser abusado cuando chico y tener daño mental, digamos, daño físico mental. No daño como psicológico, sino que daño físico también. Que hay casos también en que las personas han sufrido mucho accidentes. Hay casos de algunos asesinos en serie que sufrieron muchos accidentes. Y que hubieron muchos accidentes en el cual su cabeza fue golpeada, y también de repente un día para otro como que el chip cambia y empiezan a matar gente. El caso también famoso es el del Zodíaco. Ese bueno, nunca lo pillaron. Hay películas del Zodíaco dirigida por David Fincher, y ahí ese caso también es interesante porque ahí nunca lo pillaron, y él mandó mensaje al periódico. Es buena esa película. Y también, como en el fondo, desafiando para que lo detectara. Incluso mandó mensajes encriptados. Que en ese, también hubo un gallo que una vez también desencriptó uno de los mensajes de lo que decía. Uno que a mí, uno de los que, bueno, también está el Gerald John Schaefer, que ese weón para mí uno de los que más me dejó así como helado. Porque ese weón era como weón muy sádico. Normalmente mataba a dos. A las chicas la amarraba a un árbol y luego la asesinaba, y el tipo nunca se arrepintió, incluso se jactaba de que el weón le cagó la psicológica al ¿cuánto se llama? Al Ted Bundy. El weón dice que le cagó la psicológica a Ted Bundy. Ted Bundy se inspiró en este weón para hacer un asesinato doble. Ahí para Sí. O sea, si me escuchan hablar de este libro, es porque el libro me gustó, es interesante. No piensen que es como una... No quiero sentir como que siento un fanatismo por esta wea, en el sentido de que admiro a estos weones, porque no se trata de eso, sino que me interesa la psicología que hay detrás de estos weones. Eso es lo que más me impresiona, porque como personas comunes y corrientes, entre comillas, llegan y un día dejan la cagada y matan a mucha gente. O sea, estamos hablando, en algunos casos son dos personas, pero en otros casos llegan a 100, 300. Entonces es mucho el desprecio de la humanidad en el fondo. Otro de los casos que lo muestran en esta serie, que es Mindhunter, que es el de Edmund Kemper III o Ed Killer. Sí. Ese weón también es para la cagada. O sea, el weón parte asesinando a los abuelos. Luego de eso entra a una clínica psiquiátrica. El güey era súper sociable. El güey le pasa las fichas de los demás pacientes para que las vaya a entregar, y el güey las lee y se aprende las respuestas, y luego sale de nuevo y nos sale rehabilitado todo el tema. Y ahí el tipo ya parte su ola de asesinato, hasta que llega un punto en que el güey ya como que se chorea y decide hacer su plan final, que es matar a toda la gente de la cuadra, así como a la manzana. Pero al final como que se arrepiente, y lo que logra y lo que hace al final es matar a la mamá, que en el fondo es como que ese era su punto, el cual lo tenía él muy afectado, que era la mamá. Y cuando la mata, mata luego a otra persona más, y luego de eso el güey en el fondo se entrega, como que siento que ya había terminado como su motor para matar. Yo siento que tiene que la mamá era lo cagó mucho cuando chico. Incluso el buen lo encerró, porque era muy grande este buen. Este buen mide como 2 metros y 6 centímetros, si no me equivoco. Y la mamá cuando era chico lo encerraba para que, porque pensaba que se iba a violar a la hermana. Entonces el buen, incluso lo dice en la serie. Y yeah. Buen también esa weá le afectaba, po. ¿Cómo te van a encerrar no, cuando verdad, chico? Eso. Habla de, bueno, de Ted Bundy, que ya ese weón es puta, como que ahí se manoseó mucho el término asesino en serie, y el tema, la prensa amarillista también lo cuánto se llama, lo casi lo volvió un rockstar. Y así sucesivamente, más está el hijo de Sam, puta, el hijo de Sam en la media historia, o sea, es una weá que da un giro de repente en la historia y hay más gente involucrada, pero esa gente involucrada va muriendo, hay una secta entre medio, entonces ese también es un caso que me llamó la atención. También está el caso del Dating Gamer Killer, que es un weón que fue a un programa de cita en la televisión y al final ganó el programa. Y bueno, si busquen la historia de ese asesino en serie, porque ahí van a saber qué pasó con la chica que ganó el programa. Van a saber si fue o no fue a la cita. Pero ese weón también mató a calete gente. Bueno, en Sudamérica también está el monstruo de los Andes, ese weón, el que ha matado más personas en el mundo. Dicen que mató 300. Eso es lo que está contado. Aunque siempre los asesinos en serie se les dice que contaron más. Yo no sé si esa weón lo hacen para agrandar más la leyenda de los weones, o realmente porque hay un estudio y los buenos sacaron unas cuentas de alguna forma para decir, porque este buen mató 300, que es lo que está comprobado, pero dicen que puede llegar a matar 500. ¡Caleta! Sí. Bueno, que es el momento de sentirse orgulloso de ser latinoamericano. Bueno, Richard Ramírez, ese en serie también llama mucho la atención, conocido como el Night Stalker. Ese buen llama la atención porque ese buen rompió todos los esquemas, rompió el molde, digamos, en el fondo, sí, porque el buen cada asesinato lo hacía de una forma distinta, mataba a personas distintas, porque normalmente las series cumplen un patrón. Las formas de asesinar siempre son las mismas, matan al mismo tipo de persona. Normalmente hay otro caso de un asesino en serie, por ejemplo, que también quedan todos choqueados, porque normalmente los asesinos en serie, si son blancos, matan a pura gente blanca, no matan gente de color. Pero hubo un caso en que un gon mató a una persona de color y quejó la cagada porque descolocó a la gente, no sabía si era una persona de color la que estaba matando, o eran más de una persona. Porque los guanes son muy metódicos en ese sentido, ¿cachai? Como que son muy, siguen el mismo ritmo. Pero este guan de Richard Ramírez los dejó a todos para la cagada. Y no lo podían pillar por el hecho de que el buen mataba de formas distintas, se iba de, por ejemplo, mataba en estados distintos también. Es como que y el buen sí dejaba una pista, pero era una weá muy vaga, entonces fue muy complicado para detenerlo. Y mejor la cagada en Los Ángeles, porque fue muy complejo pillarlo a él. Y él era como alguien que es muy rara vez que se dé el caso en que un asesino en serie no tenga como un patrón y no esté dentro de los libros, porque este weón no estaba ni siquiera como dentro de los perfiles de weones. Tenía muchos perfiles en el fondo. Después van apareciendo también los casos de algunos rusos. Los rusos después se van poniendo medio locos. Pues, los rusos se van rompiendo el molde. Aparece una mujer también que se hizo una película, que era la Aileen Wuornos, o la asesina de la autopista. La mujer araña también es conocida. Y aparece otra leyenda también, otro que también es leyenda en esta wea, que también lo hicieron famoso, que fue el Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, o el caníbal de Milwaukee. Ese weón también mató a calete gente. También mató a calete gente. Incluso a este weón lo podían haber pillado porque se le escapó una vez uno de sus de los dones que había asesinado, se le escapó. Y la policía lo tomó detenido y se lo llevó, po. Y ahí en ese momento, en el refrigerador tenía tres cabezas, en la pieza había un cuerpo. Pero el weón dijo que había peleado con su pareja, que eran homosexuales, que habían peleado, y el tipo que llegó, porque estaba drogado, se tiró en el sillón, pues entonces los policías dijeron, ya, es la pareja. Y después, como los días después, ya el weón lo pilla. Descubren todo lo que estaba detrás, descubren las cabezas en el refrigerador, todo el tema. Y ahí que la cagada también porque empezó todo el tema racial. Porque decían que si hubiese sido un negro, los policías hubiesen entrado a patada, hubiesen botado la puerta, hubiesen revisado todo, hubiesen dejado la cagada. En cambio, como era una persona blanca, no hicieron nada. Y ahí también a la policía se le trató súper mal. Y se entiende, porque pasa eso en Estados Unidos. Sí, sí. También, aquí también toca el caso de los asesinos de Viña del Mar, y también está el caso del asesino de Placilla, del psicópata de Placilla. También ese, y el del de Alto Hospicio. También Alto Hospicio también es una historia como que tiene harto giro y como que al final te hace ver que hay más de una persona. No solo fue el psicópata de Alto Hospicio, sino que había más personas involucradas. También esa historia da como un giro extraño. De verdad, son 425 páginas y no tiene desperdicio el libro. Sabes que de verdad me gustó harto. Porque, Álvaro Matus escribía en su blog, y en su blog escribía estos perfiles de los asesinos en serie, y de a poco el buen se dijo, ya sé que tengo harto material, voy a hacer un libro. Y de ahí ya el buen ocupa todo ese material para hacer este libro, que se llama Monstruos Humanos. Lo recomiendo si le interesa un poco entender la psiquis de estos buenos. O entender, porque normalmente normalmente te vas a dar cuenta que todos estos buenos son buenos que cumplían alguna de las triadas, hacían alguna de las triadas de McDonald's, sobre todo el tema de, por ejemplo, muchos de estos maltrataban animales cuando chicos. Esa hueá se da caleta, en muchos casos los buenos maltrataban animales. Entonces te das cuenta que tuvieron infancia dura. Mucha infancia dura, muchos problemas con la mamá y algunos con el papá también, pero muchos con la mamá, como que el tema con la mamá, como que sentían despreciados. Como que eso les generaba problemas y después por eso tenían problemas con las mujeres. También hay un tema que se da cuenta, la mayoría de los asesinos en serie mata mujeres o niños, por el tema de que es más fácil ejercer fuerza sobre ellos. Sí. Y todo ese tipo de cosas que vais leyendo a medida y vais entrando a medida que vais leyendo el libro. De verdad me interesó para leer más libros sobre algunos casos particulares que me interesaron. Y también más como psicológico, para ir entendiendo más aún la psique de esta wea. Porque súper complejo para la policía. Imagínense el primer caso del día del tripador, que nunca se supo quién fue. Y que el tipo dejó de matar de un día para otro. Yo en ese sentido me cuelo un poquito de recomendar una que ya no va a haber tercera temporada, pero están las dos primeras, que es Mind Hunter en Netflix, que tú ya dijiste un poquito porque salen algunas cosas ahí. Yo empecé a verla gracias a este libro, empecé a verla también. No la he terminado todavía, pero la empecé a ver. Y por eso, esta serie habla de los inicios de los escuadrones del FBI ya dedicados a lo que son los asesinos en serie. De estos crímenes más violentos y más de mayor peligrosidad o de mayor estudio. Así que por eso, vean Mind Hunter y van a ver pincelazos de lo que tú estás contando en el libro, porque el libro se ve que es mucho más detallado. Sí, pero igual así todos, imagínate, son como 20, más de 20 perfiles. Sí. Deben haber libros más dedicados y más detallados a cada uno de esos casos. Sí. Sí, me gustaría leer más sobre también los casos chilenos y también otros casos. Así que eso, o sea, eso, hasta aquí otro largo capítulo, terminamos el especial de Halloween, estuvo demasiado provechoso, bueno, sigue provechoso porque nos queda 2 días más todavía que ver, sí. Pero ya eso lo vamos a abarcar después en noviembre y ya no está un poco fuera del especial, pero que vimos películas, que leímos, fue demandante, por ustedes, y sí. Qué otra cosa, bueno, también lo contento que estamos, que se haya ganado la prueba y esperamos que se logre el cambio. Sí, y estuve buscando mientras hablaba y la película era de la Sandra Bullock y se llama Mientras Dormías. Mientras Dormías. La película sobre la asesina en serie, normalmente la asesina en serie se llama Monster y la actúa la Charlize Theron. Ah, esa es buena, sí. Sí, la vi esa wea. Así la vi en su año. De los asesinos en serie, solo un 8% son mujeres. Solo un 8% son mujeres. Paridad, hay que buscar que hayan más. Sí. Exacto, sí, paridad, exacto. Así que eso. no nos queda nada más que, como siempre, despedirnos y decirles: lávense las manitos, usen la mascarilla, no queremos volver a al confinamiento. Eso, no queremos volver atrás. No queremos estar encerrados en la casa. Así que sí, depende de nosotros. Eso. No me queda nada más que decir que sí. Estoy dormido, perdón. Son las 3 y tanto. Sí, bueno, hay que ir a dormir. Ya, nos vemos. Chao, chao. Ya, chao, cabrón. Nos vemos. Gracias por escuchar. Saludos a todos los que siempre nos escuchan. Y a los nuevos también saludos, pues, como los vamos a ver afuera. Saludos para todos. Chao.